Quack FM ya se ha unido a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Tú también puedes adherirte en su web, marchamundial.org. Bienvenidos a Crossover, nuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Estamos aquí un lunes más con vosotros. A mi izquierda, el general Harris. Hola, muy buenas tardes. A mi derecha, una vez más, David. Hola, buenos días, otra vez más aquí, a ver qué nos depara esto. Más a mi derecha, Iván 2, hoy que nos acompaña hoy, que pudo venir. Pudo venir un día festivo a trabajar. Y en cabina, Alex. Hola, buenas tardes a todos. En este programa, el general Harris os hablará del chip Hydro 200 de Lucid, desvelándonos todos los detalles de lo que promete ser el adelanto más brutal para sistemas Crossfire y SDI. En cine, seguiremos con el repaso de estrenos de este verano, de la mano de Iván 2, la nueva apuesta de la productora Filmax, REC 2. Para recuperarnos del susto y despedir el programa, hablaremos de Resacón en Las Vegas. Y como no podríamos empezar este programa sin recordar a nuestro patrocinador APP Informática, que se encuentra en Paseo de la Ronda número 7 y podéis llamar para preguntar cualquier cosa al 881-899-172. Y bueno, vuestra tienda informática. También recordar que podéis hablarnos en directo y nosotros comentaremos lo que pongáis. Tenéis tanto nuestro blog, crossover-fm.es, con dos S, recordadlo siempre, y nuestro foro, crossover-fm.foroes.net. Y bueno, sin más, vamos a empezar con las noticias. Bueno, empiezo yo con... Bueno, una noticia que, bueno, nos viene una actualización de una noticia que ya dimos la temporada pasada, que eran rumores, y ahora la confirmamos. Microsoft y la Comisión Europea llegan a un acuerdo. Leemos en barrapunto que por fin la Comisión Europea ha aceptado la propuesta de Microsoft para facilitar la elección de navegador. Para los más despistados, recordamos que Microsoft, tras la sanción que impuso la Comunidad Europea por competencia desleal al imponer Internet Explorer como buscador predeterminado por defecto en sus sistemas operativos, y bueno, y tras varias propuestas bastante, bueno, alocadas o en cierta manera, como vender Internet Explorer en soporte físico por 4 euros, algo que me parece un timo, pudiendo descargar gratis por Internet, pues permitirá abrir un cuadro de diálogo donde explica al usuario qué es un navegador de Internet y le da a elegir entre otros competidores de la marca, bueno, de... Sí, competidores contra esta marca, que serían Firefox o Chrome. No sé, que parece que por fin se confirme. Bien, de primeras, pero seguro que lo ponen en plan... Bueno, hay otros navegadores, pero, hey, Internet Explorer mola, ¿eh? Claro, pero vale, otros navegadores que te tendrás que bajar, pero el que está disponible de primera mano es el Explorer, supongo. No, te va a permitir instalar... Por defecto será el Explorer, seguro. Correcto. Estará el Explorer versión, última versión actualizada, y te pondrán el Firefox mal, lleno de fallos. Y el, es que... Y otra cosa, esto solamente para territorio europeo, con lo cual seguro que Microsoft utilizará como pretexto este hecho para aumentar el precio para los pobres desgraciados usuarios europeos. Y digo yo, Microsoft ha llegado a un acuerdo o ha tenido que pagar una multa. Tienes que pagar una multa multimillonaria y después llegó a hacer, bueno, ya te digo, cosas alocadas. Exacto. Y berrinches de niño pequeño, mi manera de ver. Con lo cual, los usuarios europeos seremos los que asumiremos el pago de esa multa. Es que me gusta ver a Microsoft pagar dinero. Me gusta. De todas maneras, hubo otras empresas como puede ser Opera y bueno, también Apple con su Safari, que dijeron que esta medida debería tomarse también en el territorio americano, no solo europeo. Ajá. Evidentemente están con protestas, pero supongo que si no hay multa de por medio, Microsoft no hará nada por incluir esto en otros exactamente. En otras partes, bueno, otras regiones del planeta. De todas maneras, yo quiero saber cómo va a ser exactamente esto, porque como decía Harris, yo creo que realmente van a decir, nosotros somos lo mejor, podéis usar esos dos otros, pero no os lo recomendamos, ¿no? Pero, bueno, de hecho todos sabemos las opciones recomendadas de Microsoft, ¿no? y de Windows. Bueno. Continuando con las noticias, hoy empiezo hablando de Nvidia. Nvidia cesa temporalmente el desarrollo de chipsets para Intel. Nvidia acaba de anunciar que ha parado el desarrollo de chipsets para la plataforma Intel debido a problemas legales que mantienen las dos empresas por las licencias. Al parecer existe un problema de contrato entre ambas compañías y hasta que se solucione por la vía legal, Nvidia se centrará en la plataforma Ion. El asunto se complica más si tenemos en cuenta que Nvidia ha decidido dejar de trabajar con chipsets AMD, lo cual deja a la compañía con una pérdida considerable de cuota de mercado, porque no hace chipsets para nada ahora mismo. El año que viene tendrá lugar el juicio con Intel y os mantendremos informados. Yo no sé si os fijáis, pero desde hace una temporada larga Intel y Nvidia están sumidos cada vez en una guerra más profunda. Desde que Intel anunció el desarrollo del Arrabi, que sabéis que será una GPU con código x86 para el mercado PC, Nvidia está loca, realmente está muy rabiosa y se están haciendo la guerra, pero permanentemente. Bueno, de todas maneras, como ya habíamos comentado aquí con esto de la guerra, ya se vio que casi llega la sangre al río con el chipset de Nvidia, el Ion, no sé si sí. Recordáis. Que de hecho Intel hizo una campaña de desprestigio sobre este, sobre también el tema de Atom y todo esto, ¿no? Correctísimo, que no querían que se incluyera y se dice, evidentemente no se confirmó, no llegó la sangre al río y nada, pero dicen que Intel incluso pagó no pagó exactamente, pero hizo como chanchullos, ¿no? En plan de nosotros te ofrecemos descuentos si pones nuestro chipset con nuestro micro, sin embargo si tienes que ponerte otros te cobramos más caro. De todos modos hay que estar pendientes de tema de Ion, porque Nvidia se va a centrar plenamente en esto, de lo que ahora no trabaja con ninguno de los chipsets importantes en el mercado doméstico, así que bueno. ¿Y esta enemistad entre las dos compañías por qué es? Porque hay intereses que entrecruzados, o sea, todo esto empezó, yo pienso, con el tema del SLA. Si os fijáis, Nvidia tiene una política muy común que es cobrar para todo. Todas sus tecnologías intenta aplicar royalties a todos los fabricantes. Intel obviamente es un grande, es un grande en el mercado y no nunca aceptó el hecho de pagar la licencia SLI. Como por ejemplo ATI no obliga a ningún fabricante de placa a aplicar la licencia CrossFire, ¿no? Nvidia es aparte, obliga a todo el mundo, incluido a Intel. Y esto, pues desde ahí empezó todo este jaleo. Bueno, pues antes de continuar con las noticias, os voy a dejar un momento con esta canción porque me gusta bastante. Antes de continuar con las noticias, error mío por mi parte, que me despisté y me olvidé de presentar a Luis, que hemos secuestrado la rotada aquí con nosotros, que estaba hablando y claro, yo me di cuenta de que no os había presentado quién era. Nadie se dio cuenta. De todas maneras, bueno, sí, esto sí que ha sido un buen hombre. Disculpamos a Pata porque llevamos muchas horas sin dormir y estamos un poquito cansados. Sí, venimos directamente de la rotada. Bueno, pues continuando con las noticias, una que me quedó en el tintero la semana pasada y es un rumor muy fuerte, sobre todo para mí, que ya sabéis que soy fanboy de Google. Google Chrome OS podría estar disponible a finales de este mes. Bien. Ya hablamos de la posible salida de Google Chrome OS, el nuevo sistema operativo de Google. Aunque en su lanzamiento Google dijo que no estaría disponible hasta 2010, sin embargo, desde China nos han llegado unos rumores de que Lemote podría estar a punto de lanzar a finales de este mes la primera línea de Netbooks con el nuevo sistema operativo. Digo, ¿y Google qué hace para tener las cosas tan rápido? ¿Esclaviza niños o algo así? Es un jodido imperio. Lleva años trabajando en eso. Sí, yo creo que realmente cuando nos avisaron a nosotros ya tenían mucho desarrollo. Google hasta desarrolla bombas nucleares, fijo. Seguro, claro. Seguro. Tiene una frutería, vi una frutería de Google en... Sí, de verdad. Y yo os pregunto a todos, francamente, ¿para qué queremos un sistema operativo con 40.000 pijadas si realmente lo usamos solamente para navegar, para encender el PC, navegar y abrir cuatro archivos? Yo te diría por qué, por la novedad. Y por ir contra corriente de Microsoft. Ese es el sentido. No, pero yo me refiero, ¿para qué queremos un sistema de Microsoft? O sea, un sistema operativo súper chachi piruri guay. Cuando con un Google Chrome, que tiene cuatro paridas, que no consume recursos y nos permite hacer todo lo que queremos, navegar, lo que hacemos todos. Sí, como mencionamos, básicamente, es que con este sistema operativo va a jugar, va a ser todo computación en nube, por decirlo de alguna manera. De todos modos, lo de para jugar es relativo, porque no todos los juegos tendrán soporte para esto, a menos que tenga un código que sea similar, por ejemplo, al que puede ser de Windows o Linux, que también está, digamos, medio metido ahí en el tema. Pero, joder, ese tema, tema compatibilidades, tema, ahí hay que tenerlo en cuenta. Pero de todos modos, si es un sistema operativo ligero que te sirve simplemente para navegar, habrá gente que, sobre todo en microportátiles, lo utilice. Mi experiencia, no personal, pero gente que conozco, siempre cambia el sistema operativo porque se cansa del que tiene. O sea, quieren probar la novedad, simplemente. Probar otra cosa. Una alternativa. Vamos a ver, aludiendo a Víctor, para jugar, Microsoft, la única arma que tiene son las DirectX. Si no fuera por las DirectX, nadie utilizaría Windows. Todo el mundo estaría con Linux. Esa es la realidad. O sea, no nos engañemos. Y para jugar, tenemos por ejemplo las consolas. Todas tienen un sistema operativo que es mínimo y es básico para arrancar la consola y poner los cuatro parámetros y configurarla y ponerla en y con recursos de mierda, además. Y ya está. ¿Para qué queremos un sistema que tenga 40.000 pijadas que no lo vamos a usar? Esa es mi opinión. Yo pienso que este sistema operativo va a estar más destinado a portátiles y minis que otra cosa de sobremesa. Y lo que nos dices tiene razón, porque es que te obligan a usar el sistema operativo. Yo no quiero saber ahora con el Windows 7. Es que te van a obligar, no, obliga. XP fuera, ya está. Ahora vamos por el 11, ¿no? No, va a salir va a salir el 11, lo van a hacer solo para 7, digo yo. Para 7 y Vista. Vista no existe. Sí, que vuelven a adoptar la retrocompatibilidad, a diferencia que 5.000. Bueno, si el DirectX 11, la ventaja que tendrá es que las gráficas de a día de hoy, se supone las actuales, podrán reproducirlo, cosa que no pasaba con el 10, ¿no? Por una ventaja importante. Bueno, de todas maneras, Google aún no ha confirmado ni desmentido esta noticia. Y seguiremos pendientes sobre el asunto y decirlo. De todas maneras, también recordad que Google tiene muchos fanboys y una gran comunidad detrás. Es decir, Linux ha tenido que crecer y hacerse un nombre. Pero Google va a salir ya con él. O sea, Google Chrome OS va a salir con él. Y aunque solo sea por curiosidad, un montón de gente va a usarlo. ¿Cómo será Google la próxima Microsoft del futuro? Se habla mucho de esto. Me asusta un poco, ¿verdad? ¿Verdad? Hombre, si cuando se conviertan en el Microsoft del futuro siguen con la política que tienen hoy día, la verdad es que tampoco. Yo la pregunta, bueno, más bien que tendríamos que plantearnos es ¿cuándo Google va a empezar a cobrar por dar sus servicios? ¿Cuándo? Porque de momento no cobra. Vive de la publicidad, de los clics que hacemos todos. Ahora no cobra porque cobrar sería completamente sustancial, pero cuando tenga la posibilidad de cobrar, porque no va a quedar. Eso es lo que va a hacer. Pero en este momento, que no es el grande, que no es el quien impera, es contraproducente cobrar. Por eso no lo hacen. Tienen que bajarse los pantalones. Exacto. Bueno, pues habrá que estar pendiente. Siguiendo con las noticias, la beta de Firefox 3.6 llegará esta semana. Al parecer, Mozilla acaba de anunciar que la beta de Firefox 3.6 está disponible durante esta semana. Concretamente se habla de día 13 o 14 de octubre para su lanzamiento, aunque podría retrasarse para el 20. Esta nueva versión incluirá mejoras en el motor JavaScript, además de mejoras en la restauración de sesiones cerradas y varios detalles más, aunque parece que no habrá cambios significativos hasta Firefox 4.0. ¿Y no os parece que este Firefox, a medida que va progresando de versión en versión, se está cuando al principio me acuerdo que era súper liviano, era, vamos, ocupaba muy poquito y tal, y cada vez se estaba volviendo más pesado, más, no sí. sé. Evidentemente tiene más aplicaciones, por ejemplo... Sí, pero estamos cayendo en el error de Microsoft, de querer meter un montón de pijadas y al final resulta que necesitas un quad-core para mover el puto explorador. No, pero no, yo no creo que vaya así. Por ejemplo, las mejoras que incluye este parche es, por ejemplo, lo de JavaScript, que como ya comentamos bastante, se ha empezado a tomar una relevancia grandísima en Internet. Y también lo de sesiones cerradas, que es algo que empezó a implementar Firefox y tal... algo muy significativo que tenía que mejorar ese sistema, porque hay veces que se pierden datos y tal. Firefox, yo creo que de lo que vive es de los add-ons. Tiene la capacidad de poder albergar add-ons y plugins de cosas hechos por la comunidad, hechos por ellos mismos. Entonces no obligan a la gente directamente a tener todas esas opciones que no necesitan. A mí lo del peso del Firefox, me gusta lo de la comunidad, que estuve mirando y demás, y me parece que es una comunidad muy completa, llena de complementos, que traductores, cómo quieres tenerlo diseñado y demás. Y con lo de sesiones cerradas, yo dejé de usar el Explorer por simplemente por lo de las sesiones del Firefox. Aparte, me acuerdo que un día me dio un fallo y te había mostrado a ti, Víctor, y te pedía perdón por no poder responder. ¿Explorer? El Firefox. Me pidió perdón. Es verdad, que pone ahora un mensaje. Ponía un mensaje que era, esto es embarazoso. Esto es embarazoso. Esto es embarazoso, sí. La verdad es que los traductores han hecho ahí un... Sí, sí, sí, eso es un buen detalle. ¿Qué iba a decir? Con Alejandro el año pasado, bueno, perdón, el año pasado de emisión del programa, la temporada pasada, que el tema de los plugins tiene que mejorarlo, porque a medida que vas metiendo plugins y plugins y plugins, peta. Sí. O sea, el rendimiento empieza a ser muy parco. Pero los plugins siempre son opcionales, no tienes por qué meterlos. Empiezas a meter y es que tú con Firefox contaminando o viciando el Explorer. O sea, en un momento que tiene que haber algún tipo de incompatibilidad en ese plugins. Y además plugins, sí. Hay plugins oficiales y plugins no oficiales. Sí. Pero de todos modos, tú con Firefox, tal cual, por defecto, ya puedes hacer de todo. Los plugins son simplemente para facilitarte la vida o simplemente por curiosidad. Los atractivos de Firefox son los plugins. Es lo que diferencia en parte del resto de navegadores. Yo realmente navego muchísimo por internet, pero muchísimo, y solo empleo dos plugins, que son de Flash, de, o sea, para poder visualizar vídeos, todo esto, cosas en Flash, y el FastDial, porque son las ventanitas estas de tal, que resulta cómodo. Y la verdad es que yo nunca he tenido ningún problema. He usado otros navegadores como más compactos, como puede ser Internet Explorer 8, y eso, y... Claro, ahí hay diferencias en otra, pero es que, por ejemplo, el Internet Explorer 8 es un tipo de navegador que lo tiene todo compacto, que no tienes esa posibilidad de escoger. Yo me bajé el otro día un plugin, que era un plugin no oficial, que te saltaba las restricciones de tiempo en sitios por de streaming, por ejemplo, Megavideo. Tú te lo instalas, entonces cuando estás viendo un vídeo Megavideo derivados, te salta otra ventanita, le das a OK, y te lleva directamente a otro reproductor de vídeo propio de ese plugin. Imaginaos el peso que es eso para el navegador, porque realmente es casi un programa en sí mismo. Evidentemente el rendimiento empieza a decaer bastante. Pero también tenemos que tener en cuenta que eso es una opción que no hacen todos los navegadores. Me refiero, el nivel de cómputo de esa aplicación es muchísimo mayor que puede ser, por ejemplo, de fastidia, de poner ventanitas y cosas así. Te digo, o sea, cuando empiezas a descargar muchos, el rendimiento no es el mismo, ni mucho menos. Yo, Víctor, no sé en dónde había leído que comparativamente entre Explorer, Safari, en fin, todos los navegadores, creo que el Firefox eran los que más chupaba en cuanto a carga de RAM. Claro. Sí, bueno. Pero es debido a lo que dice, bueno, que si vas metiendo un montón de plugins añadidos, eso va cargando memoria. Desde luego no consume más que Internet Explorer. ¿No? ¿Dos maneras? No. Bueno, es el más pesado dentro de todos. Y Firefox tenía uno de los mejores rendimientos, junto con Opera Beta 2, que la verdad es que Opera ahora mismo en su versión 10, ya sin ser beta, a mí me ha decepcionado mucho, no me está gustando nada, pero bueno. Pero eso se nota, por ejemplo, cuando estás viendo vídeos en YouTube también. O sea, cuando empiezas a meterle caña, sí. Incluso los vídeos empiezan a notar los efectos. Pero eso lo comento, ¿sabes? Que por lo menos en Firefox tienes la posibilidad de escoger. Sí. Por ejemplo, en otros navegadores compactos como Internet Explorer, tienes que tenerlo así porque no te quedan más cojones. Bueno, y una pregunta que os lanzo tanto a vosotros como a la gente que nos está escuchando y puede contestarnos por el foro. ¿No creéis que Firefox está siguiendo una filosofía equivocada que me recuerda mucho a la que siguió Winamp en su momento. Recordemos, Winamp era un reproductor que por lo que llamó la atención es porque tú hacías clic y prácticamente se te abría, estabas reproduciendo tu música. Hoy en día abrir Winamp es casi como, pues no sé, grabar una película de Indiana Jones de nuevo, sufres una aventura para intentar que se abra, por no hablar de las versiones que tenían errores tras errores tras errores tras errores, de haber a lo mejor hasta dos o tres actualizaciones de Winamp en una semana. Cuando integraron el vídeo es cuando la cagaron. Sí. A mí me recuerda el proceso que siguió el Windows Messenger. El Messenger, ¿te acuerdas? Era simple, tenía cuatro iconos, y letras y fuentes y ya está. Eso es lo que pedimos. Y era simple, sí, simple, te valía para todo. Y luego empezaron a meter chorradas, juegos y no sé qué, publicidades y especies varias. Es que de hecho yo el Messenger tengo una versión muy antigua, pero no quiero actualizarla. Pero el problema es que te salen las ventanitas. Sí, te obliga. A mí me ha pasado, creo que lo hice con la 7, creo. Bueno, creo que tenemos un comentario en el foro, Alex. Pues sí, tenemos un comentario de Super Deimos que no hace más que meterse con vosotros. Fanboys de Google, solo hay algo más penoso que eso, los cegueros. La gente más sufrida. Si es el caso, tenemos consolas de Google. Sí, yo creo que no va a tardar mucho en empezar a sacarlas, ¿eh? Pues va a dominar el mundo. Bueno, pues continuando con las noticias, yo voy a traer otra de Microsoft. Y es que se filtran detalles sobre Windows 8 en Internet. Sí, aún ni siquiera ha salido Windows 7 y ya se está hablando del siguiente sistema operativo. Sí, y además, hablando de una cosa, de que va a ser el primer sistema operativo que implante los 128 bits. Correctísimo. Os leo la noticia. Desde este expreso nos llega la noticia de que Robert Morgan, un trabajador de Microsoft, ha escrito detalles del sistema operativo que sustituirá a Windows 7 en su perfil de red social profesional. Según comenta Morgan, trabaja en un departamento de alta seguridad para investigación y desarrollo en planificación estratégica para proyectos de medio y largo plazo, proyectos de I+D, incluyendo la compatibilidad con la arquitectura de los 128 bits, como comentaba Luis, en el kernel del Windows 8. Y ya están las planificaciones del proyecto de Windows 9. Pero vamos a ver, yo no soy licenciado en marketing, pero no sé yo Windows 7 al mercado y están anunciando el 8 y el 9. Sí. Pero ¿cómo coño pretenden vender entonces? O sea, no sé. Eso es marketing para el sí. Marketing viral. Es como en los videojuegos. Joder, ya anuncia, aún no salió un videojuego y te están anunciando la secuela. La secuela. ¿No? Exactamente. Pero bueno, es una campaña viral y todo lo que tú quieras, pero es un poco ya como cargar, ¿no? Evidentemente es un sistema operativo, no es un juego. Un sistema operativo ya es más serio. Sí, pero bueno, Microsoft nos está acostumbrando a tener un nuevo sistema operativo de media cada 3 años. ¿Cuánto tardaban en salir los Windows 95 a 98? ¿Cuánto tardaban? ¿Qué diferencia? Varios años. De un par de años. Después del 98 al XP, saltó al Millennium, los números 95 salió en el 94, 95 el 98 en el 2000 sí. Sí, pero después los Windows 2000, que se basaban en la tecnología NT, se fueron orientando más hacia lo que era empresas y servidores. Claro, era Windows marginal. Sí, por ejemplo, entre Vista y Windows XP pasaron casi 7 años. Por el medio salió Windows 2005 y tal. Pero estaban orientados hacia rollo empresas, ¿no? O sea, eran más compactos, mejoraban el rollo de las sesiones. Era eso, para crear. Qué mala, si al final el mejor de todos era el XP. Siempre, por ahora. De todas maneras, leí por ahí que se hablaba de que Windows 7 iba a ser el mejor sistema operativo de Microsoft hasta la fecha. Lo cual es muy difícil. Bueno, a mi gusto tiene difícil superar al XP. Aunque bueno, es como todo. Todos recordamos cuando cuando salió el XP, todo el mundo se rajaba de él. Sí, y hoy en día, pues el XP es lo mejor. Eso es normal, un cambio de sistema operativo a otro, tema drivers, tema hardware, es normal que pase eso. Y bueno, ya para acabar la noticia, recordemos que Windows 7 verá preparado para los 32 y los 64 bits. Y que bueno, el salto generacional que suponga cambiar el sistema operativo 128 bits, muy probablemente suponga la renovación de todo el hardware conocido hasta ahora. Vale, cuando salga esto va a obligar a cambiar el ordenador, básicamente. Al final todos lo haremos, que somos unas putas gráficas, lo haremos todos. Bueno. Bueno, pues sigo hablando, y esta vez de ATI, y es que la serie 5700 acaba de ser listada. ATI sigue de actualidad, y hace unos días se listaban las nuevas tarjetas gráficas 5750 y 5770 a un precio de 119 y 149 euros respectivamente. Según parece ser, ATI quiere poner las cosas difíciles a Nvidia con esta nueva serie, bastante más potente que las mono GPU actuales, a precios realmente competitivos. Tan solo queda esperar la respuesta de la competencia. ATI Sachs, yo soy fan de Nvidia y a mí que saquen este modelo, da igual, esta serie solo intenta responder a la superioridad de Nvidia. Y la superioridad que no ha mostrado en ningún momento, ¿no? Esta generación, yo no he visto nada de Nvidia, ¿tú lo has visto? Es que, sí, joder. Sí, claro, has visto un PCB roto, ¿no? A machete. Claro. Esta generación para mí empieza con la serie 9. De todas maneras, Víctor, siento decepcionarte, yo soy ATI, ya sabes, pero los primeros bench que rulan por la red, al parecer, muestran que son inferiores a lo que se esperaba. De hecho, los resultados de las 5770 son un poco inferiores a las 4890 de la generación anterior. Pero también es cuestión de... Con lo cual, a mí me parece decepcionante, teniendo en cuenta que es una nueva... Pero también date cuenta que usarán drivers beta, drivers provisionales, que evidentemente el rendimiento de las tarjetas será que veo a largo plazo, cuando ya estén más asentadas. Sí, ¿no? Pero no es una nueva arquitectura, no, digamos que no, los drivers deberían de acomodarse bien incluso. Exactamente. Eso. Yo creo que hay muchos factores en juego. Primero está el tema drivers y segundo también el tema juegos. Porque los juegos muchas veces están adaptados directamente a ciertas arquitecturas, a ciertas tarjetas. Habrá que esperar esto, cuando sean los primeros benchmarks, yo creo que hay que ser escéptico, hay que esperar a que avance un poco más la cosa, que saquen benchmarks nuevos. Pero, fíjate, Víctor, pasamos de una 4890 con 800... con 800 pixel shaders a una que tiene 1150 y no se aprecia el rendimiento superior en los números. No sé. Además, dos cosas. Una, si esperas a que los juegos se adapten a los sistemas de ATI, estás jodido. Porque eso no va a pasar. Está en Nvidia ahí para impedirlo. Y segundo, lo que decía él, si la serie 5 tiene números iguales o inferiores a la serie 4000, eso, por extensión, significa que también son inferiores a la serie 9 de Nvidia. No, pero esto, sí. Ojo, un momento. Esto estamos en la gama baja mono GPU de ATI. A la gama media. La gama alta ya ha superado todo. A gama media, vale, de acuerdo. De todas maneras, eso es lo que voy a decir yo. Que lo primero, que pues ATI se está poniendo mucho las pilas en cuanto a tarjetas se refiere. Y bueno, y por otra parte, que yo creo que esto ha sido más bien un refuerzo a lo que ya tiene, como es una tarjeta de gama baja, pero creo con buen rendimiento para el mercado que está pensado, si no me equivoco, ¿no? Por lo que he visto. Hombre, claro, sí, pero está destinado a que sustituya las mono GPUs actuales de ATI, y de hecho el precio que se ha listado es muy competitivo con respecto a la generación 4000. O sea, estamos hablando de un precio... por ejemplo, la 5770 inferior a como estaba la 4890, que estaba más o menos a 180 euros y esta sale a 140 y pico. Digo que sí, pero es muy importante porque lo que haga ahora ATI con la gama media está demostrado que es lo que da de comer a estas empresas. Las tarjetas de top gama es para entusiastas y no todo el mundo tiene una tarjeta top gama. De hecho, donde hacen su cifra de ventas, casi todo es basado en la gama media. Si sale una gama media decepcionante, pues van a perder. Y es importante que ATI se ponga las pilas, sea cuestión de driver, sea cuestión de, no sé, de optimizar los juegos, en fin. Eso es lo que iba a decir ahora, que la gama media es donde está el negocio, el pastel. La gama alta es para unos pocos privilegiados, que somos muy entusiastas, como decías tú, así que si ahí la cagan, se acabó la guerra. Bueno, pues por falta de tiempo no podemos seguir dándonos más noticias, pero hasta aquí la sección de noticias. Recordaros que también a nuestro patrocinador, APP Informática, en el paseo de la ronda número 7, al que podréis llamar al número de teléfono 899-172. Y también recordaros nuestro blog www.crossover-fm.es, desde donde podréis acceder a nuestro foro, para que también os doy la dirección, crossoverfm.foroes.net, que os podréis hablar en directo, comentarnos lo que queráis y nosotros lo resolveremos aquí, básicamente. Y bueno, vamos a pasar ahora a hablar de tecnología de la mano de Harris. Tecnología. Bueno, pues hoy vamos con un tema relevante. Vamos a hablar de Lucid Hydra 200. Pero os preguntáis, ¿qué es Lucid Hydra 200? Pues se trata de un chip desarrollado por Lucid que permite el empleo de tecnología multi-GPU, como puede ser SLI o Crossfire, por hardware, sin necesidad de software asociado y sin pagarle nada a Nvidia ni a ATI. Hydra 200 se puede incluso trabajar, por lo que se ha visto ahora, por lo que se ha testeado, con cuatro tarjetas PCI de diferentes marcas sin problemas. Por tanto, estamos ante un avance bastante significativo de cara al multi-GPU, a los sándwich. Este nuevo chip está fabricado a 65 nanómetros y tiene un TDP de 6 vatios. Sus modelos varían de acuerdo con las líneas PCI que pueden soportar por el lado de las GPU. Es decir, variarán los tipos de chip Lucid en función de lo que necesitemos. ¿Cómo se implementará el chip Lucid Hydra 200? Pues se trata de un chip que se meterá en las placas base. De momento hay uno confirmado de que veremos posteriormente. Y nos permitirá, pues eso, poner una tarjeta gráfica de Nvidia, otra de ATI, y de esta manera que trabajen en paralelo sin problemas, con eficiencia y sin ningún problema. Pero dos preguntas, ¿quién da soporte de software a ese nuevo sistema de Crossfire, mezcla de SLI? Es que el tema es que no hace falta soporte de software, no hace falta soporte de software de ningún tipo, soporte por hardware directamente. Entonces esta es la novedad, que por primera vez no necesitamos un software que haga que estas dos tarjetas no se maten y trabajen juntas. Pero vamos a ver, si ya, porque evidentemente esto es pensado para los juegos, cae de cajón. Si ya la gran mayoría de juegos tienen problemas para aprovechar de una manera considerable el SLI y el Crossfire, ¿cómo va a hacerlo esto? Yo pienso que esto, aparte del chip que vendrá en las placas ensamblado, Lucid aportará algún tipo de driver y controlador seguro. Tiene que existir algún soporte software. Existe comunicación entre el hardware. Según la noticia, no hace falta ningún tipo de software asociado. Eso es lo que dicen. Pero vendrá en los drivers de la placa base, Víctor. Yo creo que tiene que, o en la propia BIOS. Exacto. O yo creo que es el sistema ya. Yo creo que vendrá en la BIOS. A mí eso que me parece. Pues sí, Víctor, es lo que te digo. Ya vamos a ver. A día de hoy se ha comprobado por datos numéricos que los juegos no aprovechan ni la mitad de las ventajas que en teoría da el SLI y el Crossfire. O sea, pero es que no puedes pensar a día de hoy, esta es tecnología nueva, tienes que pensar de cara al futuro. Tecnología nueva que le falta algo de base, que es la conjunción entre ATI y NVIDIA. ATI y NVIDIA no van a trabajar conjuntamente para sacarle provecho a esto. No, pero es que esto lo explicaré ahora. Evidentemente es que este Hydra 200 no tiene una pretensión de que ATI y NVIDIA trabajen juntas, sino de directamente hacerle el trabajo a estas dos compañías. Sí, pero bueno, ahora tiene razón, el soporte es más bien escaso, ¿no? Es verdad que aunque hay juegos que lo intentan optimizarlo, pero no a través de ATI, de Nvidia, sino a través del desarrollador del juego, que saca un parche que optimiza pues los sistemas duales. Pero lo que sí está claro es que con lo que va a venir DirectX 11 hay una revisión muy clara que tiende hacia el multiparalelismo, es decir, a trabajar con multicore, con los quad core, con lo que venga, y también con los sistemas duales de tarjetas. Pero, o quad. Entonces sí. Esto a medida que pase el tiempo, yo creo que va a ser empezar a ser bastante determinante, y mucha gente tendrá más de un sistema de varias tarjetas. Hay una pregunta en el foro que es bastante interesante. Sí, Super Daimos, como antes, una pregunta práctica pone: ¿para qué necesitaré mi CPU dos tarjetas de compañías distintas? Es no que sé. No lo veo muy lógico. Pues para aprovechar la vieja que tenías y aunarla a una nueva muy reciente que haya salido y que te permita. Las ventajas las explicaré ahora más adelante, porque aparte de esto, tiene muchísimas más ventajas no directamente asociadas a lo que comentas. Pero es lo que te digo, ya vamos a ver. A día de hoy, Kaiten, por ejemplo, tiene la posibilidad de optimizar sus juegos, que lo va a hacer para SLI y para Crossfire. Pero SLI y Crossfire, yo no creo que ningún desarrollador le preste atención a este sistema. Ese es el inconveniente que yo le veo. Pero no te lo plantees solo para juegos. Por ejemplo, puedes utilizar la potencia de renderizado de ATI, que siempre ha sido para una cosa. Ya no nos basemos solo en los bien, juegos. Vale. Y, por ejemplo, utilizar lo que hablábamos Luis y yo el otro día, que creo que hablaremos, extenderemos un poco más en esto, el sistema CUDA de Nvidia. Te da la posibilidad de poder trabajar con la potencia, con lo mejor de ambas casas. Exacto. Yo creo que eso no va a ser así. Para mí eso es una utopía. A ver, la gente se va a creer que esto va, te va a dar lo mejor de las tarjetas de NVIDIA y lo mejor de las tarjetas de ATI. Yo eso lo veo imposible. Es que no estamos hablando solo de eso, estamos hablando de muchísimos más factores tecnológicos. Lo explicaré a continuación. Bueno, en primer lugar, ¿por qué se trata de algo tan relevante? Pues la razón reside directamente, como ya comentamos, en la posibilidad de trabajar con las tarjetas de diferentes marcas. Y no sé si sabéis que desde hace tiempo NVIDIA ha tratado de evitar la compatibilidad por software. Esto tiene varias razones. Lo primero es que aquí hay cosas interesantes de cara al mercado. Al mercado evidentemente no de NVIDIA, porque NVIDIA pierde cuota de mercado. En primer lugar, ¿qué ha pasado hace tiempo? Un grupo de modders, hemos hablado de ello alguna vez aquí en Crossover, tenía un proyecto de compatibilidad por software para trabajar con multi-GPU de diferentes marcas. Bien, pues este proyecto fue boicoteado por NVIDIA y lo tuvieron que cerrar, o sea, se jodió. ¿Los últimos controladores ForgeWorld? No, eso es posteriormente. Con sí, me refiero. Esto fue anterior a lo que estás comentando. Ahora, en Windows 7 se implementaba también una posibilidad de trabajar en multi-GPU de varias marcas. Y lo que comentas, en los últimos ForgeWorld, que son los controladores de vídeo de NVIDIA, perdón, han capado esa posibilidad para que no se pueda. ¿Por qué lo hace NVIDIA? Evidentemente porque ahí hay cosas interesantes. O sea, ahí NVIDIA pierde una cuota de mercado interesante, pierde parte de esas ventas del SLI que tanto le interesan. Y la razón es que se puede sacar muchísimo rendimiento combinándolo con tarjetas ATI. ¿Por qué? ¿Por qué tanto importa esa compatibilidad? Pues existen varias razones. En primer lugar, la posibilidad de escoger, que nunca está de más, escoger entre tarjetas para no tener que ir directamente a lo de siempre para acceder, por ejemplo, a juegos. Siempre hablamos de esa... Tener más libertad de elección. Siempre hablamos de que en los juegos van mejor en NVIDIA, que es verdad. Crear un sándwich con las tarjetas que consigamos sin tener que preocuparnos directamente de la marca es algo muy a tener en cuenta. Y en segundo lugar, pues está el tema de poder emplear tecnologías propias de cada compañía, como puede ser el tema de physics. Que, por ejemplo, esto evitaría muchos de los problemas que existen hoy en día para usuarios que sin comer ni beber están envueltos en una guerra de marcas y que lo ven repercutido en su juego. Un usuario que no tenga mucho dinero no va a poder acceder a NVIDIA y no va a poder acceder por consiguiente a la tecnología physics. Hydra 200 lo que haría es sacar no lo mejor de una y lo mejor de otra, sino esa compatibilidad con todo. Nos daría versatilidad. Pero Víctor, vamos a ver, es que yo eso me estoy viendo un aluvión de problemas y de salidas al escritorio y de movidas raras, porque tú me estás hablando que una tarjeta, en este caso las de NVIDIA, permiten las físicas de physics. Eso por un lado. Y luego en otro, yo qué sé, que renderiza por medio de la tarjeta de ATI. O sea, están trabajando las dos en paralelo, se supone. Sí, pero eso, es que eso, yo lo veo, un hilo de fallos a mansalva. No, pero en realidad, bueno, no es tan complicado. Lo único que hace ese chip es balancear y gestionar el tráfico de las gráficas hacia los puertos o los canales PCI Express. Y además lo hace de tal manera que consigue, en su máximo exponente, porque habrá versiones high y versiones de baja gama, ¿no? Pero la más alta consigue dos canales de X16 PCI Express, que es lo máximo que consigues hoy en día. Solamente lo puedes conseguir en las gamas entusiastas de los Core i7 en el chipset X58, que tiene dos canales X16. Por ejemplo, un Core 2 Duo no tiene, solo tiene un canal 16, y si lo quiere, y si tiene más, lo tiene que dividir en dos, en X8 y X8. ¿Qué conseguimos con eso? Pues mira, un tío que sea entusiasta, que quiere tener lo mejor de lo mejor, pues puede aprovechar al máximo el ancho de banda de cada tarjeta. Y es importante, o sea, tener, por ejemplo, una GT295 en un lado y en el otro tener, pues yo qué sé, una 4870X2. Pues por un lado, aprovechar el physics de las NVIDIA, y aprovechar también el aunado con la otra de... En fin, yo pienso que dan más alternativas y más posibilidades. Y lo de los controladores, pienso, repito, para mí estoy convencido de que Lucid va a... Clouders. a lanzar controladores, porque si no habrá problemas. De todas maneras, aquí estamos hablando de ATI y NVIDIA, pero recordemos que hay más compañías que tienen tarjetas gráficas, como puede ser Asus, como puede ser Gigabyte. No, pero bueno, no, son ensambladores. Exactamente. Estamos hablando de fabricantes de chips, que es ATI y NVIDIA son los que tienen el 99% del... Pero bueno, yo he visto tarjetas que son propias de la... Bueno, para mí no, pero es ensambladores. S3 tenías Matros hace muchos años, pero que ahora está fuera de juego. Y evidentemente estos CFX que ya se murió. ¿Conoces alguna más, Bono? No, iba a decir que de hecho creo que ATI y NVIDIA ya dejaron de ellas de ensamblar las gráficas. Exacto, ahora ellas suministran el PCB, el chip con el PCB, sí, que es toda la placa. Y luego el ensamblador, a lo mejor le cambia el sistema de disipación, de refrigeración, le mete unos condensadores más de mejor calidad, en fin. Bueno, como dato marginal, hay gráficas integradas en placa de Intel, pero eso ya es algo... No, pero eso ya es basura. Yo quería comentar que esta tecnología ya va a salir al mercado, va a salir ahora, voy a hablar de eso en este momento. Y es tecnología que está probada, o sea, es tecnología que está testeada al máximo y que ya se ha visto que es viable, que no da problemas, por lo menos ahora mismo. Que NVIDIA más adelante decide sacar unos drivers para joder un poco esa compatibilidad, no se descarta, porque ya lo ha hecho en el pasado. Pero a lo que voy, ¿es Hydra 200 un producto deseado por los fabricantes de placas base? Pues yo creo que sin ninguna duda, estamos ante un chip que por el que los fabricantes apostarán. Sin ir más lejos, la empresa MSI, que es una empresa bastante importante un fabricante de placas base bastante importante, acaba de apostar por este chip con... un nuevo modelo que se llama Big Bang, que es un modelo tipo P55 y que costará $72 americanos. Y existe esa posibilidad de que se unan al carro empresas importantes como pueden ser Asus o Gigabyte. El tiempo lo dirá, pero en cualquier caso, si MSI, que es una empresa bastante importante, se acaba de apuntar a esto, no hay que desecharlo, o sea, hay que tenerlo bastante en cuenta. Y yo tengo otra pregunta. El tema de las connotaciones legales, ¿no creéis que existe una posibilidad remota de que cuando esto salga a la luz en NVIDIA o ATI se tengan guardado algo para impedir que se desarrolle? Yo me lo estoy oliendo. O sea, ¿algún tipo de traba legal para que esto no pueda salir a la luz? Legal, dices. Exactamente, o sea, algún tipo de impedimento. ¿Se está infringiendo algún tipo de supuesto de copyright? Porque estás utilizando hardware, estás utilizando recursos de hardware de marcas distintas y que en ningún momento nosotros hemos dado permiso para ello. Y eso es lo que podría ser este sistema. Yo creo que ahí hay un... Yo creo que tienen las espadas bastante guardadas y partimos de la base de que Lucid no, con Hydra 200 no está usando ni sistema SLI ni sistema Crossfire. Está usando un sistema nuevo que lo gestiona el propio chip. Entonces, además está el tema de que tú necesitas, por ejemplo, una... tarjeta NVIDIA para mover physics y tú necesitas una tarjeta ATI para mover otro tipo de cosas. Hay intereses económicos en juego muy graves y evidentemente es que la situación es, tú tienes una tarjeta de NVIDIA y ATI funcionando a la vez, es que eso ATI y NVIDIA se tiran de los pelos. Ya, pero es que hay que darse cuenta de que esto lo gestiona el propio chip con un sistema nuevo, no es por ejemplo infligir una patente de lo que puede ser SLI o Crossfire. Aquí estamos ante algo totalmente diferente, es otra liga. Entonces por eso de ahí el tema. Pero ya lo dijo él, si esto necesita un software, que lo necesitará seguro algún tipo de driver, ahí podrían atacar por ahí, porque sería un driver destinado a facilitar pues ese trabajo en paralelo de las dos gráficas. Pero sería un driver destinado a que el chip trabajara mejor con la tecnología que tiene el chip. Sería un software destinado para eso. De todas maneras, yo creo que si hubiera algún tipo de impedimento legal, ya me lo habrían detenido, yo se habría detenido. Recuerdo, como acaba de decir Harris, recordad que ya va a haber una placa, es decir, no son... cuentas en el aire, ni rumores, ni nada. Es decir, ya es algo que está pero aquí. No lo subestimes porque son muy, muy cabrones. Es decir, no... Yo, de hecho, esto es una utopía que se ha cumplido. Sí. Y por eso me parece tan increíble. Pero de todas maneras, yo creo que MSI no se arriesgaría si no tuviera seguridad de que iba a haber algo. Recordemos que MSI es una gran empresa. De portátiles, de placas, de un montón de cosas. ¿De verdad tú crees que se iban a mojar sabiendo que podían ahogarse? Supongo que evidentemente sí, o sea, tendrán una seguridad de que esto va a tirar para... Es una apuesta arriesgada, es verdad, sí. Pero no sé, yo creo que si pudieran hacer algo, ya lo habrían hecho. A lo mejor lo que jugaron fue con el rollo licencia o con llamarle de otra manera, ¿no? Porque claro, ahí es lo que veo yo, es decir, están jugando un poco ahí con la legalidad, están en el límite del bien y del mal, y ahí puede pasar algo malo quizás. De todos modos, la pregunta de si triunfará Hydra 200 todo depende de la presión por parte de Nvidia y Atki, como estamos comentando. La primera compañía, como ya hemos hablado antes, siempre se ha mostrado reacia a que se emplee este tipo de posibilidad, ¿no? De multi-GPU de diferentes marcas. Deberemos estar muy atentos a los próximos movimientos de ambas compañías y sobre todo ver la respuesta por parte del público para ver si este Hydra 200 tiene éxito. Y pregunto, Víctor, ¿hay resultados, hay cifras? Por el momento no, porque todavía no se ha comercializado, está a punto. De hecho, este mes debería empezar, no sé qué día. Bueno, yo lo que sí cuestiono es que sea de la misma eficacia que un sistema propio SLI, claro, o CrossFire, porque seguramente existirá algún tipo... El hecho de que la información tenga que pasar por un chip, por un tercer componente, va a producir algún tipo de lag y de latencia, por lo tanto, claro, algo de pérdida existirá, pero bueno, si es un porcentaje pequeño, pienso que... Claro, hay que darse cuenta de que la gente que puede aprovechar este sistema es muchísima, y siempre existirá pues ese tema de la latencia, que imagino que los oceadores más famosos del mundo pues lo testearán de inicio y tal, para desentrañar todos los secretos de este chip de UCI. En cualquier caso, yo creo que el rendimiento que se pudo tener en comparación al tema de latencia, veremos los datos, todavía no hay nada, yo creo que puede ser bastante interesante. Los oceadores son la gente que hacen overclocking, es decir, exprimir al máximo. O a lo mejor hay gente que está escuchando que no sabe lo que es un oceador. Eso es hacer overclocking. De todas maneras, este sistema o triunfa o fracasa estrepitosamente. No iba al término medio. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, pero de todas maneras, pensaros que, vale, como decía Luis, al principio a lo mejor no tiene todo su rendimiento y tal, pero estos son simplemente las puertas. Yo creo que esto simplemente va a dar lo que es, va a abrir una puerta a que más casas, más gente investigue. Y aunque, bueno, es un poco quizás utópico pensarlo, incluso una posible colaboración entre ATI y Nvidia, porque aquí hay intereses. Ya digo que es un poco utópico, pero esto también lo era en su momento, ¿no? Les interesa vender gráficas. Es lo que quiero decir yo. ¿Tú te acuerdas de las declaraciones que hablamos la semana pasada de ATI arremetiendo contra Nvidia por los juegos? Macho, yo creo que, mira, si dejas al CEO de ATI, al CEO de Nvidia, en un ring, se matan, macho. Se matan. Uno coge el cinturón de otro, se empiezan a ahogar, seguro, ¿eh? Pero es que aquí hay un poco, hay intereses, porque, a ver, hoy en día no todo el mundo puede permitirse pagar 300 euros por una tarjeta de para hacer un sándwich de un Crossfire, un SLI, 200 euros, 400. Aquí están están en juego intereses de ambas partes, ¿no? Es decir, va a ganar tanto uno como otro, porque a lo mejor alguien que quería hacer eso no hacía un Crossfire o un SLI porque no quería comprarse dos Nvidias o no quería comprarse dos ATIs, y ahora puede permitirse tener potencia y a un módico precio, más o menos. Y aparte de Víctor, evidentemente, como decía Alejandro, aquí pueden ganar tanto los dos y perder los dos. Es decir, evidentemente Nvidia perderá cuota de mercado en el SLI y ATI perderá cuota de mercado en el Crossfire. Entonces yo veo que es posible que las dos se unan para dar por culo, básicamente, sí. Para dar por culo. Y en el futuro dirán, bueno, vamos a sacar estas gráficas que no son compatibles con el Lucid. Ah, se acabó. También hay que ver las cifras. Por ejemplo, el tema sándwich, normalmente la gente en cifras de ventas ha escogido bastante lo que es opción Nvidia. Hay que ver las cifras de ATI en Crossfire y tal, a ver lo que venden. Y evidentemente, si ven que no es compensa, o sea, que no es ha compensado el tema con respecto a Nvidia y que descompensa más pues esta tecnología para vender más mono GPU, claro, que va a tirar y va a ir a morir con este sistema. Claro, hay que ver, es que eso que comentas, bastante interesante, puede triunfar o estallarse estrepitosamente y quedar en el olvido. Claro. Bueno, de todas maneras, vosotros, ¿cómo creéis realmente? O sea, ya no hablemos de ATI o Nvidia en cuanto a empresas, ¿no? Sino un poco lo que son los usuarios finales, ¿no? ¿Cómo tomarán esto? A ver, es que no consigo expresar bien la pregunta. Me refiero, ¿van a aceptarlo bien? Es decir, no todo el mundo quiere hacer sándwich y tal. Esto lo va a hacer la gente que más sepa, por decirlo de alguna manera. Yo pienso que quitando a los fanboy que no miran a más que dos dedos de frente, pues como yo, si te da, es verdad, pues, si tú consigues por un módico precio, por 150 euros más, duplicar el rendimiento gráfico de tu sistema pues de juegos, porque esto obviamente va a ser para jugar, pues ¿por qué no lo vas a hacer? Y aprovechando además la gráfica anterior que tenías, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿O es que prefieres gastar dos veces o tres veces más e irte a la última gráfica de ATI o de NVIDIA? Pues es un poco, digamos, extender un poco más la duración de tu PC para... Yo, como decía él, los usuarios van a apreciarlo bien porque existe libertad de elegir, de elección. Y es algo que nadie podía pensar tiempo atrás, que tanto ATI como NVIDIA iban a estar... compatibilizándose en cuestiones de hardware, así que yo creo que los usuarios van a recibirlo bien, al menos en principio. Si luego la cosa no funciona y da problemas, pues si da problemas, te aseguro que, como siempre, los más entusiastas sean los primeros en pagar el pato, tú lo sabes, y solucionarlo también. Después, pues se causalizará el tema, y si tiene éxito, será. Sí, eso es otra cosa. Yo, está bien esto de invertir en nuevas tecnologías, es evidente que se necesita, ¿no? Pero yo por ahora no probaría este sistema. Invirtiendo dinero propio, ¿no? Porque yo creo que, como decía David al principio, esto va a tener una cantidad de errores brutales. Hasta que empiecen a salir parches, hasta que empiecen a adaptarse, va a haber muchos problemas. Las desarrolladoras tienen que poner su granito de arena, porque si no, su funcionalidad va a estar entre medias. Sí, pero a los desarrolladores también le puede interesarles en cierta manera este mercado. Si triunfa, te digo yo que sí van a darle apoyo, pero claro, tiene que triunfar. No tendrá que arriesgar. ¿Os acordáis de estas cosas? Suele pasar que o triunfan y tienen éxito y se desarrollan y luego son adquiridas y compradas por un grande, suele pasar. O bien desaparecen sin hacer ruido. Sí. A mí me viene a la mente lo de, ¿os acordáis de aquella empresa Ageia, que hacía un sistema de físicas, una tarjeta de físicas? Sí. Exacto, que fue al final adquirido por NVIDIA. NVIDIA, sí. Pues NVIDIA lo único que quería no era el hardware que había inventado, porque era una caca, sino era el software que permitía hacer, pues a posteriori permitió hacer CUDA. Entonces, esto es lo que le interesaba realmente a NVIDIA, ¿no? Pero podéis ver que son tecnologías que o mueren o se quedan simplemente ahí, o se reciclan. O... Sí, de todas maneras, yo lo decía antes, a lo mejor muere, pero desde luego ruido hará. Volvemos a lo de antes, lo está apoyando MSI. Y cuando alguien grande te apoya, otros van a seguir sumándose. No quizás porque lo vean bien o porque no lo vean viable, sino porque todo el mundo se pregunta, ¿y si tiene éxito? Alejandro, es mejor mojarse. Pero dependerá a qué precio lo venda, porque si, como dice Víctor, el chip cuesta $75 más sumado a lo que cuesta la placa, te va a encarecer un 70% a la placa, no creo que tenga mucho éxito, ¿eh? Porque un consumidor que... Es que para 250 euros me doy una placa con chip X58 para los i7, que son las placas de élite, vamos, que cuestan 250 euros. Para eso, si me va a costar esto una placa con el chip P55, 230 euros, paso de ellos. Y digo yo, Víctor, es una curiosidad. ¿ATI y NVIDIA han dicho algo respecto a este sistema? No. No, no he dicho nada. Se mantienen callados, ¿no? A ver qué... Sí. O quien calla otorga. O quien calla otorga. Yo creo que a lo mejor van a dejar ver qué pasa, la aceptación que tiene, y ver cómo se desenvuelve este sistema. Y verán, si les parece rentable, dirán, bueno, vamos a dar soporte. Y si no les parece rentable, pues ignorarán el asunto o lo acaparán, ¿no? Y envidias mucho de acaparar. Yo creo que el silencio precede la tormenta. Me parece a mí que van a empezar a hostias. Me das esa sensación. Pero bueno, ATI y NVIDIA tienen que preocuparse más por su propia competencia interna ahora mismo que por... Yo lo último que quería decir es que, desde mi punto de vista, yo siempre he querido los sistemas abiertos. Es decir, los sistemas que tienen, que son cerrados, o sea, los protocolos cerrados, tipo CUDA, tipo, no sé, me acuerdo en su época cuando empezó el boom de las 3D con Glide. ¿Os acordáis de las 3DFX? Sí. 3DFX tenía su propio API, cuando todavía DirectX no estaba desarrollado, pero que era cerrado, que había que pagar unos royalties. O sea, un desarrollador quería hacer un juego con Glide, tenía que pagar una... Uh-huh. Y esto, a la larga, termina por morir. Y la gente tiende a estándares abiertos, aunque sean propietarios, como es el caso de DirectX, que es propietario de Microsoft, pero es abierto. Es decir, tú puedes programar para DirectX, ¿entiendes? Sin tener que pedirle cuentas a NVIDIA, ni a nadie, ni a Microsoft. O sea, Esto yo pienso que es el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Que pienso que tiene que haber alguna unificación. Si no se ponen de acuerdo NVIDIA y ATI en hacer sistemas multi-GPU que se puedan compatibilizar, pues coño, me parece lógico que venga una casa, un tercero, y lo implemente. Oye, pues si tiene éxito, ojalá lo tenga. Y si no, pues mira, ya saldrá otra tecnología que... Sí, bueno, pues por el momento creo que habrá que esperar a que salga y a que alguien lo pruebe. Ojalá pudiéramos probarlo nosotros, pero... O sea, yo luego no voy a arriesgar. No, yo por ahora tampoco. Como decimos siempre aquí en la filosofía de Crossover, esperad un poco y ver qué dice la gente antes de arriesgarse. Bueno, si os sobra, si os podéis permitir pagar lo que va a costar esto en la salida y queréis decírnoslo, estaríamos encantados en que vinierais al programa a hablar de esto. Y bueno, sin más, hasta aquí la sección de tecnología. Vamos a pasar a la cine, pero no sin antes recordar a App Informática en el paseo de la ronda número 7, que gracias a ellos estamos aquí emitiendo para vosotros este programa que tanto os gusta hacer, por lo menos algunos. Y bueno, sin más, os dejamos con una canción de la banda sonora de los cuatro Fantásticos, que la verdad la descubrí hace poco y me encanta. Alex, si la tienes por ahí. In her corner, singing herself to sleep, wrapped in all of the promises that no one seems to keep. She no longer cries to herself, no tears left to wash away. Just diaries of empty pages, feelings gone astray. But she will say, till everything burns, while everyone screams, burning their lives, burning my dreams. All of this hate and all of this pain, Crossover, tu programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Okay, what's the time? 3220 Blues. Quería hacer una anotación sobre esta canción, y es que salió cuando la película Los Cuatro Fantásticos, y a pesar de que esté tan sumamente rayada, porque le dieron, es que la rayaron hasta el infinito, a día de hoy me sigue pareciendo una de las mejores canciones de la vocal mejor del mundo, para mi gusto. Anastasia, sí, está bastante bien. Bueno, vamos a empezar con las noticias de cine bueno, solo traigo una, y lo que nos trajimos la semana pasada, que fue la taquilla de tanto Estados Unidos como aquí en España. Bueno, para empezar, una noticia de una actriz que a mí me gusta mucho, y Alex, bueno, no ahora mismo no recuerdo si comparte conmigo o no, pero Ellen Page escribirá y producirá una serie para la HBO. Para los que no sepáis quién es Ellen Page, todos la recordaréis por Juno. No sé. Bien, pues a mí me encanta, me parece muy guapa. Sí, sí. La acordaremos por Juno y también por otra película suya llamada Hal Candy. Es que es del mismo estilo, solo que a ella no me gusta tanto porque está muy fea y con el pelo muy corto. Está muy fea, está muy jovencita, ¿no? La actriz protagonista de Juno. Sí, sí. Que por cierto, hoy en día, no tengo el link, pero si buscáis Ellen Page podéis encontrar, en cualquier buscador, podréis encontrar su blog personal, donde junto con unos amigos, bueno, ya lo comento aquí un poco más adelante, hace cortos estúpidos y absurdos, rollo pues, aficionado, y puedes ver puedes ver un poco lo que es la actriz o los actores detrás de las cámaras normalmente, ¿no? Como Sobre Raíles. Sí, como el colectivo de Sobre Raíles, que colabora también con nosotros en el evento, que por cierto recordamos que es este viernes en el Fórum Metropolitano de A Coruña, donde emitiremos la película de Tenacious D, de Peak of Destiny, en versión original subtitulada, y haremos el programa desde allí. Sí, esta semana tendremos un pequeño programa desde allí, donde hablaremos de esta película, la analizaremos y después la emitiremos gracias al ayuntamiento, colaborar nosotros con él para poder ofreceros este evento. Y también recordaros que habrá un pequeño trivial de bandas sonoras en el que podréis participar todos y llevaros pues algunos pósters de vuestras películas preferidas, o no, según lo que toque. Magníficos premios. Magníficos premios. Eso que podemos dar, recordad que esto es una emisora sin ánimo de lucro. Y bueno, paso a comentaros la noticia de Ellen Page, que quedó aquí un poco en el aire, ¿no? Pues esta actriz de 22 años, que daba vida a Juno, como os comenté, ha sido contratada junto a Alia Sackquart y Sean Tillman, ambos que participaron en una película que se llama We Did, de Drew Barrymore. Han firmado un contrato con la HBO para escribir y producir una comedia. La serie se llamará Stitch and Beach y narrará la historia de dos chicas guapas que se mudan desde Brooklyn al barrio de Silver Lake en Los Ángeles para convertirse en artistas. Qué poco interesante. ¿Qué iba a decir? Hoy en día existe la manía de que actrices precoces o no tan precoces de repente se convierten en guionistas, de buenas a primeras. Y en fin, a mí eso no me gusta. El guionista es el guionista y el actor es el actor. Y además es que en este caso van a dirigir y a guionizar y a dirigir la peli, la serie, vamos. Peor me lo pones. De todas maneras, aunque yo cuando lo leí pues tuve sentimientos enfrentados, de decirlo, por un lado me encanta Ellen Page, por otro pues me daba un poco de miedo que una actriz, aunque bueno, tiene bastantes carreras en su haber, pues pueda estar diciendo esto, pero me da un poco de, pues no sé, de confianza que la HBO hace muy buenas cosas. Yo no creo que hubiera arriesgado a hacer algo así si no confiara o creyera en Ellen Page y en sus compañeros, ¿no? A mí, en diferencia de Bono, me parece, sí es arriesgado, pero me parece una buena idea que, aun siendo joven, puede hacer los guiones, porque puede estar menos influenciada por todo lo que hay, puede incluso intentar hacer algo nuevo, aunque sea estúpido, pero las cosas estúpidas sabes que te hacen gracia, ¿crees que no? Pero si yo no digo eso, pero estoy diciendo que parece que en el cine existe la costumbre de que si alguien es un actor de renombre, ya por extensión puede ser director e incluso guionista, y eso no es así, es decir, cada uno tiene su propio rol. Vale, había antecedentes muy buenos, Clint Eastwood. Claro, pero Clint Eastwood, pero Clint Eastwood es Clint Eastwood como director, es que es mejor como director y como actor. Pero claro, son excepciones, realmente. Y luego Tim Schneider en Un Conejo Sin Orejas, que no solo dirigió, protagonizó y hizo todo la película. Y él, sí. Hizo de todo. Hizo de todo, vamos. Y bueno, nosotros hablamos aquí de ella en un programa de crossover. Alex y yo teníamos ahí unas diferencias bastante enfrentadas, a mí me gustó, él no. Y nada, pues bueno. Pero ya te digo, es decir, HBO tiene Hermanos de Sangre, está preparando una nueva que se llama Pacific, que va a ser como Hermanos de Sangre, solo que va a estar orientada en el Pacífico. ¿La actriz esta va a ser productora ejecutiva o productora? ¿Sí? No, no va a, va a dirigir y a guionizar. Vale, bien. No, no va a actuar. No está confirmado que vaya a actuar o no, aunque lo más probable es que sí lo haga. De hecho, bueno, si no lo hace, yo no voy a verla. Y es que a mí lo que me llama es ella. Entonces va a actuar seguro. Sí. Porque muchos pensarán como tú, seguro. Sí. Y no, además es una chica que está pues adquiriendo mucho protagonismo. Va a salir ahora en una película que se estrena pronto que se llama Inception. Que bueno, la verdad es que si no habéis visto el tráiler, podéis buscarlo por YouTube. No sé si Alex puede ponerlo en el foro por si alguien... Que bueno, os buscará y lo pondrá si puede. Aparte ella es una actriz, pues eso, jovencita con cara de niña y tal, sí. Que despierta nuestros nuestros ojos síndromes de Lolita, sí. Sí, sí, sí. Otra de la película. Bueno, pues paso a daros ahora a las taquillas. Voy a empezar por Estados Unidos, que es así como la más reciente, ¿no? En primer lugar, y estrenada este fin de semana, Zombieland ha recaudado 24,7 millones de dólares. Una película que tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver. Y que, por cierto, yo no lo sabía, mira lo que se entera uno, pero está dirigida por el hijo de David Bowie, esta película. Ostras, no, no, eso tampoco lo sabía yo. Creo que sí, lo escuché ayer en la tele, en las noticias. Tremendo. Yo soy un gran fan de todo el cine de zombies. Sé que debe ser una película de coña, pero voy a estar ahí, en primera fila de las taquillas, para tener la entrada antes que nadie. Quiero ver esa película. Mira, yo después de chaparme las pelis de George Romero, quiero una peli de zombies seria. A mí una peli de zombies de coña, no. No lo vas a conseguir. No. Hasta la mejor de todas, que era La Noche de los Muertos Vivientes. No, sí, la primera. Esa es la verdad. Es la buena. La buena. Pero está siendo buena. Es estúpida. Recordemos el super negro. Que se pegaba puñetazos. No, te he tirado al suelo, pero voy a dar la vuelta y te voy a partir más la cara y luego me voy. Y luego te voy a partir la cara, pero me voy, ¿eh? Y por cierto, ahora no recuerdo el nombre. Había una película de este estilo, que seguramente será mucho mejor que esta, pero no es tan conocida. Inglesa. Sound of the Dead. Zombie esa, Party. Zombie esa película. Esa película es maravillosa. Cojonudísima. Es maravillosa. Pero toda la escena donde se hacen pasar por zombies. Sí, esa. Pero es que esa tiene otra que es Arma Fatal. Tienes que verla, porque son los mismos, y tiene guiños. Hay una escena de vallas, y entonces una lo hacen bien y otro lo hace mal. Tienes que verlo, en serio, te vas a partir el culo. Bueno, y en la taquilla, pues la verdad es que Surrogates, o Sustitutos, sigue en cuarta posición, con unas recaudaciones pues bastante malas, teniendo en cuenta que tuvo un presupuesto de 80 millones de dólares. Merecido, una película nefasta. Sí, la comentó Harry la semana pasada, ¿no? Y la verdad es que tampoco es así. Hemos estado en una película de Toy Story en tercera posición. Y no hay Whippet, la que hablábamos antes, de Ellen Page y los compañeros que van a hacer la serie del HBO, que aún no ha llegado a España, que por ahora tiene una recaudación de 4,6 millones de dólares, habiendo costado 15 millones de dólares. Es un presupuesto bastante bajo, ¿no? Y ahora, volviendo aquí a la cartelera española, la gran campeona de esta semana ha sido Rec 2. Bueno, ya comentará nuestro colega Iván, ha triunfado por inercia, porque es la secuela de Rec y punto, pero a mí la película me ha decepcionado mucho. Ha contado con un presupuesto de 3,5 millones de euros y ha recaudado 2,19 en dos semanas que lleva en taquilla. Es bastante, bueno, es de agradecer, ¿no? Y segunda posición, desbancada por Rec, erróneamente para mi gusto, pues Malditos Bastardos, con que ya lleva acumulado 7,9 millones de euros. Que bueno, aquí es muchísimo dinero, ¿no? Que suele, las películas que no son taquilleras, andan entre los 4 y 5. Bueno, películas buenas y tal. Luego está de tercera posición Vicky el Vikingo. No tengo nada que decir sobre esta película, porque no quiero, me niego. De hecho yo creo que ese chaval ha llevado el fratricidio a su padre. Porque va a quedar, no, pero es que infanticidio, va a quedar matar a su hijo, porque a mí me irrita ver el tráiler. Yo siento arcada solo con el anuncio de televisión. Verdad, es que a mí me irrita ese niño, me da ganas de pegar una palita. Y bueno, Los Sustitutos siguen en cuarta posición, con un total recaudado de 2,59 millones, muy poquito. Y bueno, hay que hablar de Jennifer's Body, que está al final de la lista, en el puesto 8. Que yo, la, ¿cómo se llama? Megan Fox es la única cachonda que no, con la que no tendría nada. Me cae mal esa mujer. Me cae mal. A mí, bueno, está buena, pero yo creo que está sobrevalorada. Sí, sí, sí. Pero muchísimo. Y bueno, una de las que sí que hay que hablar, porque es que se lo merece, es Up, que tras más de un mes y pico en pantalla, sigue en la lista, o la lista en la posición 10, con 24,3 millones de euros recaudados. Yo soy un hombre insensible, pero con esta película yo me emocioné. O sea, es un peliculón impresionante. Esta es la película de en 3D, ¿no? De Pixar, la fui a ver con mis hijos y la verdad que yo también me emocioné. Es un peliculón. Es una gran película. Sí, se ve que fue en este caso, pues lo que es la gente y el público ha demostrado que, o sea, le ha dado a lo que realmente se merece. No, aparte es una película que para un niño es perfecta, porque le empieza a demostrar cosas que van a ser el signo de su vida en un futuro. Por ejemplo, la muerte de seres queridos, como el envejecimiento. Exactamente, es una película que trata eso con detalle, con crudeza incluso, pero aún así sigue siendo muy tierna y muy esperanzadora. Disney siempre ha sabido hacer buenas películas. Pixar. Entonces, la fuente está mal porque pone que es de Disney. Bueno, eso queda de Pixar. Pixar lo compró Disney, así que bueno, en fin. Bueno, ya para acabar, una película de la que hablaremos la semana que viene, District 9, que sigue en posición 7, con un total de 4,54 millones de euros recaudados, que ya digo que es mucho dinero para lo que son las taquillas españolas. O sea, si 4,54 es mucho dinero, imaginaos, pues, los 24,3 que lleva App, ¿no? Y bueno, sin más, creo que Alex nos tiene preparado la cartelera. La cartelera. Pues sí, aquí traigo yo una semana más la cartelera, que como siempre no es nada esperanzadora, pero bueno, es lo que hay. La verdad es que esta semana sí que comparto contigo que a mí no había nada que me gustara. Bueno, tenemos la grandiosa Ágora, la película con más presupuesto de la historia del cine de las superproducciones europeas. ¿Grandiosa con ironía o...? sí, ironía, si no se ha notado, sarcasmo, no ironía. Pues es una película de aventuras dirigida por Alejandro Amenábar, para quien no lo sepa aún, en la que a mitad del siglo IV, Egipto era una provincia del Imperio Romano. Su ciudad más emblemática, Alejandría, se había convertido en el último baluarte de un mundo de crisis confuso y violento, y en el año 391 las revueltas callejeras alcanzaron una de sus instituciones más legendarias, la biblioteca. Atrapada tras sus muros, la brillante astrónoma Hipatia, filósofa y atea, lucha por salvar la sabiduría del mundo antiguo, sin percibir que su joven esclavo, Davo, se debate entre el amor que le profesa el secreto y la libertad que podría alcanzar uniéndose imparable al ascenso del cristianismo. Vamos, un argumento sólido, ¿no? Vamos, que creo que si antes estaba medio... yo puedo dormirme completamente con esta película, ¿sabes? Un respeto a Amenábar, que es un tío que sabe. Sí, puede parecer aburrida en la sinopsis, pero seguro que existe Amenábar, tiene algo. Yo voy a decir que... Bueno, si me planteé ir a verlo al cine, pero... me echó para atrás porque sí, vale, a mí me llama lo que es la sinopsis y tal, pero la crítica que ha recibido, pese a que en Film Affinity tenga una nota de, bueno, tenía cerca de un 7,1, si una no nota equivoco, de 7,1, sí, que bueno, ya sabemos, esto es estadístico y realmente no podemos tomarla como referencia. Además, Film Affinity sube y baja sus notas bastante a menudo, pero es que las críticas que ha recibido por parte de los blogs que suelo leer, como Blog de Cine, por ejemplo, no, donde la tachan de mala, no me ha echado un poco para atrás en ir a verla al estreno o ir a verla a estreno. Pero mala porque hay algún motivo. Dice que Amenábar se pierde aquí en esta película, que no hace lo que suele estar, lo que estamos acostumbrados a ver de él. Que se pierde un poco, vamos. Tampoco quiero leer mucho ni enterarme de muchos spoilers, pero bueno. Bueno, continúo con otra película, Moon, del Reino Unido, dirigida por Duncan Jones. Es una película que tuvo en el Festival de Sitges este mismo año los premios a la mejor película, al mejor actor, al mejor guión y al mejor diseño de producción. Es una película de ciencia ficción. Moon está ambientada en un futuro no muy lejano y nos presenta a un astronauta, Zach Rockwell, que ganó el premio a mejor actor en Sitges, que se encuentra aislado en la Luna durante un periodo de 3 años en una excavación minera. Su contrato está a punto de finalizar, pero algo empieza a ir mal y descubrirá un terrible secreto que le concierne. Interesante, muy interesante argumento, sí señor. De hecho, ya me lo han vendido. De hecho, cuando fuimos cuando fuimos a Berrec, apareció el tráiler, quiero recordar. Lo vi yo por otro lado. Puede ser la semana anterior. Bueno, no sé, entonces lo vi yo por otro lado. Pues de todas maneras, bueno, Antonio, decir que no está aquí porque está en Barcelona. Al final no pudimos asistir a este evento. Pero esta fue sin duda la gran ganadora de los premios, llevándose pues casi la, o sea, el éxito de todas las, el éxito en críticas y demás. Es una película que sí que me llama muchísimo para ir a verla y bueno, tengo esperanzas de que sea realmente buena y para hablar de ella aquí en Crossover, supongo. Correcto. Es una película para hablar aquí de ella, sin duda. Creo que es una película en plan género fantástico, bichos, no se sabe, no se sabe. Esa diferencia que está Pandorium, que te decía, el trailer era tan malo que había un momento que una voz en off te decía: no saben lo que está pasando. Y la escena siguiente es uno de los protagonistas diciendo: me estoy convirtiendo en un monstruo. O sea, es un fallo de algo ahí. O sea, te están diciendo, no sabes lo que pasa, pero ya sabes que se están convirtiendo en monstruos. Por favor, un respeto a los trailers. Que por cierto, el otro día comentaba con un amigo, los trailers últimamente te muestran la película. O sea, estás viendo la película realmente. O sea, no deja margen a las cosas. Que está todo inventado y ya. Sí. No te dejan. Continúo hablando de una película romana, Cutting, dirigida por un tipo cuyo nombre es impronunciable. A ver que lo intento yo, que siempre me meten estos fregados. Andrew Aguajda. Nominada al Oscar del 2007 a la mejor película de habla no inglesa. Una película del 2007 que se estrena ahora en España. Es un drama de la Segunda Guerra Mundial. Es una, dicen, película histórica en la que se recuerda una masacre de 22.000 oficiales polacos, uno de ellos el propio padre del director Wajda, a manos del ejército rojo soviético de 1940, mientras la URSS invadía Polonia por el este, al tiempo que los alemanes lo hacían por el oeste. En Katyn, el nombre del bosque cercano a Kiev, Ucrania, donde por orden de Stalin fueron asesinados los militares polacos, se narra en los últimos días de los oficiales y de sus familias la angustia ante el destino incierto y la tragedia de un crimen que Rusia solo reconoció en 1990 tras la caída del comunismo. Bueno, a mí las películas de tragedias bélicas me encantan, me gusta ver el sufrimiento humano, así que iré a verla. Qué sádico. Además, siempre está bien ver algo de cine europeo, no convencional. Americano. De todas maneras, yo me pregunto una cosa. O sea, la película fue, o sea, de la tragedia fue en 1940. Sí. Murió el padre de este tío. Y, o sea, ¿qué tiene? 69 años y está dirigiendo la película. ¿Y por qué no? No sé cuántos años tiene, si quieres lo busco. No hace falta, pero es una matemática simple. Hombre, este era un director que ya tendrá carrera. Tiene carrera. Estoy viendo aquí en Film Affinity que tiene pues unas 20 películas tranquilamente. Exactamente. Así que será seguramente una buena película para ver. Tiene unos franceses. Bueno, yo continúo y finalizo con una película americana, GeForce, licencia para espiar. No os confundáis, no tiene nada que ver con la tarjeta gráfica de NVIDIA. Es una película de dibujos animados, de animación, dirigida por Hoyt Jayman, que cuenta las aventuras pues de algo que parece un ratón, no sé. Mezcla de acción real y efectos CGI por ordenador. La historia se centra en un comando de animales ultra inteligentes que trabajan en una agencia de gobierno intentando prevenir que un malvado millonario se apodere del mundo. En la versión original contará con las voces entre otros de Nicolas Cage, John Favreau, Steve Buscemi y Penélope Cruz. Sí, el malvado aquí es una rata gigante, algo así. No, lo peor es que no son gigantes. No, trabajan para el gobierno. Es interesante, ¿no? El gobierno gasta millones de dólares en utilizar animales medianamente inteligentes para que hagan las cosas. No hay personas, ni hay grupos de puertas especiales. En Estados Unidos. Es que vi el trailer hace poco y me hizo muchísima gracia porque los vi entre una misión y le ponía la voz en off, porque eran las mejores de su grupo, y los vi saliendo ahí después de una misión de una casa y aparece un coche, pero el gobierno les traicionó y los va fumigando, sale un tío un fumigador y los mata y dice tú, vale. Pues yo, este es el contrapunto app. A mis hijos nunca los llevaría a ver esto, pero sí app, o sea, al que no los quieras, no los llevaría sobre eso. Bueno, si no los quisiese, no los llevaría a ningún sitio, pero... Bueno, la película de animación que no querría ver. Bueno, pues hasta aquí la sección de la cartelera. Ya veis que esta semana pues está un poco justo el ir al cine, ¿no? Y ahora, sin más, empezamos a hablar de cine y televisión. televisión. Bueno, pues hoy, aprovechando que no había clases aquí en Coruña, pues Iván Dos nos acompaña y nos va a hablar de REC 2. Bien, pues cambio la sección de Iván Dos en la calle por Iván Dos está en banda en la radio. Y empiezo con... bueno, empiezo y es lo único que tengo de REC 2. Que, bueno, tuve bastantes diferencias en cuanto a opiniones, porque después de verla y demás me puse a discutir con gente conocida sobre esta película, pero eso lo comento al final. Y bueno, comenzaré con la descripción. REC 2 comienza unas horas después, tras la primera parte, en la que entran los bomberos y los periodistas en el edificio. Nadie sabe qué ocurre en el interior, está todo aislado, la gente fuera está confusa, desconcertada, todos miran y nadie puede entrar ni salir del edificio. Comienza enviando un comando de geos compuesto por 4 miembros más un especialista que busca el origen de la infección. Un especialista con que ya de inicio es sospechoso porque tiene acento. Y cuando alguien tiene acento, está mal rollo. Claro está que envían a especialistas sin que los comandos de geos sepan nada. Muy típico del cine americano, que me parece un fallo. REC 2 fue rodada por Paco Plaza y del mismo creador, Jaume Balagueró. Y sigue el mismo estilo que la primera parte, lo cual... es fiel, pero me parece un poco fallo. Con respecto al estilo, a pesar de que hacen cosas muy parecidas, intenta renovarse a sí misma. No reinventarse, pero sí renovarse. Sí. Nos vuelven otra vez los ángulos, o sea, las cámaras, pero desde posiciones en las que no creerías ver una película. O sea, está bastante bien. Sí, es algo que iba a comentar. Uno de los puntos, Rugal siempre está grabando, entonces los equipos de geos tienen minicámaras en los cascos. Entonces, mientras está el plano principal de lo que es el tío que lleva la cámara, te dice, enfoca a X, y aparecen debajo, o sea, pequeñito, como en la Fórmula 1, por ejemplo, y se ve lo que está viendo. Y eso me parece bien, eso y que sean los dos tipos de cámaras. Sí. Que no diré porque hay dos tipos, pero... a ver, un spoiler que es chiquitito, pero... bueno, se ve en el tráiler que aparecen unos niños allí que no saben muy bien. Niños asquerosos. Sí, a mí me caen mal. Es verdad. Que bueno, hablando de... que es que me había olvidado. Que hablando de los miembros, quería poner un corte sobre... que se ve ahí los geos. Si lo puedes poner. Infeccioso, altamente contagioso. Hemos puesto el edificio en cuarentena y va a entrar un técnico del ministerio para intentar encontrar cualquier indicio que nos explique lo que sea que está pasando ahí dentro. Su misión será escoltarles al interior. Les presento al doctor Hoy, Ministerio de Sanidad. Encantado. ¿No ha salido ni entrado nadie del edificio? Hace 2 horas entró un técnico del ministerio para intentar controlar la situación, pero pedimos contacto con él hace 70 minutos. Los síntomas son muy parecidos a la rabia. De momento sabemos que tenemos al menos 2 muertos dentro y uno de ellos es policía. Bien, como se puede ver, ahí está el comando de geos, que su misión simplemente era rescate, algo fácil. Y ahí se ve al tío de acento, que sabe algo, se nota, cuando alguien tiene acento, sabes, que sabe algo más que tú. Entonces, ya lo dices, es que no sé por qué lo dijeron, oye, dime toda la verdad, antes de entrar, porque sé que me vas a joder, pero bueno. Y bueno, también se escuchaba de fondo que un tío se acercaba. Bueno, no se escuchaba muy bien de fondo que se acercaba. Sí, ¿Qué haces aquí? Que si recordamos, en la primera parte estaba una madre con su hija y la hija estaba enferma. Y el padre había ido fuera. Ese era el padre. Bueno, como iba diciendo de la grabación, los dos tal. Es que. Ahí me has perdido hasta ahora, me has perdido. Bueno, de todas maneras, para toda la gente, ¿no? Sin querer hacer spoilers, el padre tendrá un protagonismo bastante bueno en esta película, que quedaba un poco en el aire en la anterior. Bueno, el padre tiene un protagonismo relativo, porque el hombre, en fin, para lo que dura. Sin hacer spoilers. Bueno, el terror que causa esta película sigue siendo igual de la primera entrega. En plan... planos. Impactante, pero... y que causa algún tipo de salto, porque siempre parece que te va a salir. Es que creo que la película ganaría más si la vieras en tres dimensiones, porque sale la impresión de que algo te come la cabeza. Y que bueno, tú puedes pegar un par de saltos tranquilamente, pero es bastante repetitivo. Sin querer, yo me llevé un par de sustos, porque me sorprende bastante. Sabes que va a pasar algo, porque te tienes acostumbrado a eso, pero es que cuando pasa te asustas. De todas maneras, yo no estoy de acuerdo con eso de que da el mismo miedo que la primera, porque hay algo importante que debemos tener en cuenta, y es que al ser una secuela desaparece el factor sorpresa. Fue el gran problema que tuvo esta película, que creo que no innovó, que simplemente cogió lo primero y lo repitió hasta el infinito. Y yo me acuerdo que la primera parte dije, joder, es que la primera, ya te lo contaba, a mí me encantó. Yo quería ver esta película y deseaba desde hace mucho tiempo, que le comentaba a Alejandro que quería que la fuéramos a ver. Y la vi, me senté, estaba con vosotros. Y pues me pareció, no sé, no me gustó. Pero bueno, esa es la crítica personal que comentaré al final. Bueno, la película nos revela aparte un poco más de la historia, que como la primera parte quedó bastante vaya, ¿no? Y cambia lo que es una infección, el punto de vista desde una infección. Cuando hablan de infecciones o zombies infectados, siempre se piensa en zombies, pero aquí descubres que no son zombies precisamente, que son otra cosa, que tampoco tiene. Y bueno, recalcándolo del terror, que es lo mismo, que no cambia, que es predecible, que aburre, que si hubiera innovado yo creo que hubiera sido muchísimo mejor. Y que si hubiera, es que no hizo nada nuevo, en mi opinión. Y eso me pareció lo más aburrido. Personalmente me gustó, eso sí. A ver, me gustó. Pero teniendo en cuenta que le tenía muchas ganas y esperaba muchísimo más de lo que fue, me decepcionó. Aparte también lo del giro de la historia, me pareció fantasma. Bueno, yo tengo mucho que decir de esta película. Lo primero, ya lo he comentado a Iván, desaparece el factor sorpresa. Ya sabemos, al ver la primera película de REC, ya sabemos cómo va a ser la siguiente. Evidentemente, eso no es culpa de la película. Es decir, REC fue REC por algo, por un punto concreto, que es su forma de estar grabada, y REC 2 tenía que ser igual, cae de cajón. Hay otro pero que muy grave, y es que en esta película han justificado lo que pasó en la primera. Le han dado un porqué. Y ese porqué a mí no me ha gustado nada. Me parece absurdo. O sea, sí, es como mezclar dos géneros del terror en una misma película. Y queda completamente descompensado. Yo creo que lo hicieron mal. Exactamente, es decir, mal. En la primera no te dan ningún indicio de que la segunda parte puede ser así. Lo intentan hacer realista. No, o sea, terror, pero realista. O sea, algo que, bueno, aunque un poco quizás improbable, puede ocurrir, puede pasar. Puede haber una mutación de, bueno, para los que visteis la primera, pues la enfermedad que se muestra ahí, sí. Que, pues, algo así como la rabia, lo que se comenta en tal. De hecho, lo explican, pero es aquí, que 28 días. Aquí, sí, meten, o sea, convierten a los infectados en zombies, básicamente, ¿no? Con otro, no zombies exactamente, pero rollo demoníaco y tal. Y lo intenta justificar de otro palo, ¿no? O sea, no, que te meten el exorcista y SWAT en la misma película. Esa no puede ser. Y es que no puedes coger dos personajes, dos criaturas fuera de contexto. Exactamente. De hecho, yo, en los primeros 15-20 minutos, más, yo estaba al lado de Alejandro cuando la estábamos viendo, cuando aparece el personaje X, ese del acento, y muestra realmente quién es, yo dije, aquí la película ha muerto ya. Para mí ha muerto. Después, hay otro pero también más grave que el anterior, que es la parte de los adolescentes estúpidos. Sí. O sea, yo si fuese Geo y entrase a ese edificio, mataría a endemoniados y a niños por igual. O sea, es que son personajes odiosos. Están deseando que su parte acabe para seguir con los Geo. Sobran. Esa es la otra parte de la película que no expliqué, que era, bueno, está apuntado desde dos puntos de vista, el de la policía, sí, y un par de niños que bueno, tres chavales gilipollas. Sí, que tuvieron la brillante idea de colarse en un edificio porque no daban hecho volar una muñeca hinchable con petardos. Que bueno, esa otra brillante idea que tiene la gente. Yo estoy de acuerdo con Bono en que esa parte sobra. Es vale, que sobra. Ahí intentaron quizás innovar un poco, pero una vez más yo creo que también esa parte la hicieron mal. Se hubieran puesto, pues no sé, algo, niños más curiosos en vez de estúpidos. Porque es que hay cosas que, vale, hay momentos en los que tú dices, oye, ¿no te está moviendo la curiosidad? ¿Te está moviendo que eres retrasado? Sí, no. Y es que más se ve que son retrasados. Sí, es decir, tienen problemas. Joder, ¿cómo se portan, tío? Y aparte, uno de los niños al final, que es la escena más ridícula de todas, uno de ellos acaba mal, no voy a decir más. Mira, es que es ridículo, o sea, es ridículo. Patético, o sea, le pasa patético. Algo que dices tú, no tiene sentido. No, pero es que no, esa escena no tiene sentido. De todas maneras, respecto a los personajes y actuaciones, una cosa que yo sí que le vi a Rec 1 y vuelvo a ver en Rec 2 es, en cierta manera, la naturalidad española de cada personaje, incluido lamentablemente los chavales. Y sabéis otro problema de base que yo le vi a esta película y que es. No es por culpa de la película, pero digamos que es fruto del exceso de información que tenemos. La aparición de Manuela Velasco. Si sois curiosos, cualquier persona que sea curiosa, sabrá que en el reparto de Rec 2 aparece Manuela Velasco, la actriz que interpretaba a la periodista en la primera película. Y como ya sabéis, pues no acaba muy bien en la primera película, o sea, entendete que no acaba muy bien. Pero en la segunda aparece y lo sabes antes de ver la película. Y es un personaje clave dentro de la película. Sí. Entonces, lo sorprendente que debería ser verla por primera vez, de hecho, si os acordáis, la escena donde se ve por primera vez, primero la cámara está desenfocada y después la enfocan perfectamente para que se vea quién es, no resulta sorprendente porque ya sabíamos que aparecía. Y además es un personaje clave. Yo creo que es, digamos, la pieza clave de toda la trama. Y, en fin, te fastidian un poco el tema. Es un, evidentemente no es culpa de la película, una película tiene que mostrar su reparto, es una cuestión ya de. Pero de lo pones al final, donde. Te das cuenta que es un personaje con mucho peso. Pero aún así, fíjate, ¿cómo empieza la película? Empieza con el final, con la escena de la cámara. Entonces puedes decir, bueno, pues aparece ahí porque. Por eso, mira, ya está su actuación. Sin embargo. Pero, claro, sabes que no. Yo entiendo que no es culpa de la película, pero a día de hoy, con internet, que cualquier persona medianamente curiosa, pues accede a Film Affinity y ve. Coño, pero aparece aquí Manuela Velasco. Eso quiere decir que sale en la película realmente. Y claro, ahí se estropea un poco la magia que debería tener esta película de cara a los momentos finales. Es que la magia ha perdido mucho. Sí, desde luego. O sea, el factor sorpresa ha muerto. No metió magia, metió fantasmadas directamente. Es lo que decía Bono. Peca de que es una segunda parte. Sabes lo que vas a esperarte. Mientras que con Rec 1, pues podía incluso sorprenderte porque no sabías nada de ella. Y además, pues. Aquí ves que todo eso que podía sorprenderte si fuera una película aparte, porque intentemos tratar ahora como dos películas independientes. Si hubiera visto Rec 2 antes de ver Rec 1, a mí me sorprendería. No, de hecho, Alejandro, tú te acuerdas que yo te dije a ti lo que iba a pasar, te lo había comentado mientras veíamos la película. Y es eso, es decir, es una segunda parte, sí, el mismo esquema que Rec, y aparte, y esto es lo peor, a mí ver esta película me deja un ver recuerdo de la primera. Y es que la primera, yo creo que parte de su entusiasmo era que tú pasaba algo, había un virus, una enfermedad, y ya está. No sabías nada más y no hacía falta saberlo. Simplemente, era la imaginación del espectador la cual pues podría, digamos, hacer divagaciones sobre lo que pasó. En esta no, en esta te dan un porqué, y es un porqué que a mí me ha resultado eso, decepcionante. Y aparte hay una serie de incongruencias. Hay una escena concreta donde uno de los infectados, que, bueno, ya podemos usar el eufemismo infectados, dejar de usarlo y hablar de demoniados. Imita la voz de una niña. Sí. O sea, es un infectado endemoniado que tiene una cierta capacidad de raciocinio, porque está encerrado y quiere salir. Entonces utiliza la treta, quiere engañar al resto de seres humanos. O sea, en definitiva, es un ser que tiene una cierta inteligencia. A diferencia de lo que se mostraba en la primera película. Pero o sea, no es un infectado. Es que no es un endemoniado. Que puedes pensar que los 50 que hay en el edificio están endemoniados. Es que simplemente es uno el que está endemoniado y el resto están poseídos por ese uno. Sí, lo cual pero, dices tú, joder, claro. ¿Cómo te puedes estar en 50 cuerpos al tiempo? De hecho, bueno, eso sin adentrarnos más en eso, porque tenéis que verlo cada uno. Ya en la primera, al final, ya te venía lo de que había la niña. Sí, la niña. Sí, no me acuerdo del nombre. Medeiros. La niña Medeiros, ¿no? Ya te vendían eso. Y yo creo que hasta ahí esa justificación estaba bien. Una segunda parte, sin añadir nada, simplemente siguiendo el mismo hilo, incluso metiendo a otros personajes, sin tener que justificar nada, hubiera estado bien. A mí me hubiera gustado. Y aunque a lo mejor hubiera salido decepcionado en el cine, porque no me vendían nada nuevo. No hubiera salido con un poco la decepción de han hecho una segunda parte que no tenían pensada, en cierta manera. Yo creo que lo que dices tú, han improvisado. Sí. Improvisar es malo en el cine. Muy malo. Muy malo, porque las cosas tienen que estar hechas desde cero. bien planteadas. No puedes crear un guión para decir vamos a hacer una segunda parte de REC y vamos a justificar el porqué. Y el porqué es este. Eso es un fallo garrafal. Porque aparte, quedaba lo de la niña Medeiros, sabes que estaba el cura, que era el que estaba haciendo todo, el cura que nunca se llegaba a ver. Pues dentro de lo que cabe, eso, ese caso pasó hace años, y hace años pues es que yo me quedaba pensando, ¿qué coño hace un cura analizando rollos de sangre infectados en plan zombies? Claro, bueno, bueno, hace años se acusaba todo, hereje, ya está. Y bueno, en la rotada este año fuimos preguntando a gente, no encontramos a mucho que viera la película, lamentablemente, así que extraoficialmente me tomé la molestia de discutir con unas cuantas personas sobre la película, sobre gente que vio la primera y luego la segunda, y gente que simplemente vio la segunda. Entonces, si Alex puede poner el corte, bueno, las opiniones de Iván Dos en la calle, aunque ahora esté aquí, Iván Dos en la ruta. REC sigue siendo una película del mismo género, decepciona bastante, se esperaba otra cosa, viene siendo más de lo mismo, entretiene, no deja de entretener, pero no sigue siendo, o sea, vamos, sigue siendo una película del montón, igual que la primera. Ahí se puede ver que a esta persona, alias Centoyoman, no le gustó mucho, le defraudó, como creo que al resto que vimos la película de esta mesa, por el mismo caso, que eran más de lo mismo. Aunque yo no estoy de acuerdo con lo hijo de la primera parte, ¿no? La primera parte no es del montón. De hecho, no. Si hicieron un remake es porque realmente era original. 40 y que yo pasé de ver, dije, no. Está bastante bien, ¿eh? Yo me quedo con la versión española. Para algo que hacemos bien los españoles, yo me quedo. Pero está muy bien hecho, o sea, es muy fiel al original. La verdad es que sí. Y bueno, volviendo a eso, también recordad que estas dos películas son españoles. Y el trabajo producción, postproducción y lo que es imagen, bueno, es algo a lo que no nos suelen tener acostumbrados, ¿no? Siempre. Y sobre todo no aparecen tetas, ¿no? Sí, no, es lo más curioso, que es una peli española que no aparecen tetas todo el rato. Sí. Aparecen escotes, eso sí, pero tetas no. Tanto REC 1 en su momento como ahora REC 2 han sido películas pensadas para fuera de nuestras fronteras. Para llegar a cine europeo, pues no tanto, quizás más por americano. El esquema que sigue, más al de Hollywood. Y llegó, de hecho llegó, porque que hicieran un remake es llegar a ellos. Pero quizás por eso la segunda fuera tan estilo americano, con tantos, es que, no sé, se basaron, para mí yo creo que se cogieron, empezaron a copiar todos los estereotipos americanos que hay. Y además, lo que es envidiable es que se han hecho dos películas con un presupuesto muy bajo en comparación con las grandes producciones americanas. Por lo tanto, aquí en España tenemos, no voy a decir medios, pero sí tenemos gente con bastante imaginación que es capaz de hacer cosas potables, que llegan a superan las fronteras establecidas, por eso el remake de americano, y que es meritorio por parte de nuestro cine. Si hubiese más medios, seguramente aumentaríamos considerablemente la calidad de las producciones. Sí, lo que pasa es que estamos, no sé, que no se le da suficiente auge. Yo creo que aquí se podría industria aumentar del cine, un poco. Realmente, no industria del cine. No, si nos damos un poquito de fomentación en ese aspecto, yo creo que puede salir bastantes cosas buenas. La verdad. Hay talento, desde luego. Y bueno, otro punto es también, bueno, uno en contra, por que le doy a esta película, es la campaña viral que sufrió por parte de la productora de Filmax. Que, bueno, hoy en día se lleva, o sea, no voy a decir ni que es bueno ni malo, hay que dar a conocer un producto. Incluso fue original en muchos aspectos. Atacó por Facebook con una página en la que te podías infectar, es un minijuego. Después, pues la campaña publicitaria fue brutal con camisetas y demás asuntos, ¿no? Pero yo creo que también eso perjudicó a lo que es la propia película, porque darse hype implica que la gente va a tener unas altas expectativas, por decirlo de alguna manera. Pero claro, aunque te decepcione, tú has pagado por verla. Correcto. O sea, que realmente da igual, tú ya has pagado por ver, que te guste o no, ya no es problema de... Es como si te pones una hora y media de la pantalla en negro, te jodes, ya has pagado. Ese es el problema del cine, o sea, que realmente tú pagas. Que habéis que saber lo que pueda haber después. Bueno, hay unos comentarios en el foro de antes, de cuando Alex estaba dando la carterera, el de Super Deimos. Super Deimos dice: Megan Fox es el típico caso de actriz que dentro de unos años, pone la actriz entre comillas, aviso, que dentro de unos años nadie le da ni caso, porque saldrá una nueva baciza, y si no tienes una mínima capacidad de actuación, no tienes una mínima posibilidad. Megan Fox, no sé si leísteis las declaraciones que hicieron el equipo de desarrollo de Transformers, que dijeron de esta tía cosas brutísimas. Dijeron que era más tonta que las piedras y que solo valía para ser actriz porno, cosa en la que estoy de acuerdo, por cierto. Y vamos, la pusieron a parir brutalmente. Me quedan, perdón, dos. Yo creo que yo solo llego tan lejos por el mismo caso de que el papel que hace Jennifer Body, que simplemente es que tiene pinta de zorra, por eso llego tan lejos. Oye, es que la película de Jennifer Body, la directora que la hace, bueno, perdón, guionista, no sé si directora también, sí, es la misma que de Juno. La película con cierto que conste prestigio. Que si la llegamos a analizar, tengo un par de cosas a favor, a pesar de que sea una, de que para mí fuera una puta mierda de película, tengo un par de cosas que me gustaron, que me innovaron dentro del cine americano cutre. De todas maneras, en Jennifer Bodies, perdón, Megan Fox tenía la oportunidad de sacarse clichés y de demostrar que era capaz de ser actriz fuera de su cuerpo. Y no la he visto entera, he visto cachos así sueltos y tal, y yo creo que no lo ha hecho. No, no, ha perdido, al contrario. Quizás tenía una oportunidad muy buena como protagonista y ha perdido su oportunidad. Y interpreta una zorra. Una zorra. Interpreta lo que siempre ha interpretado, solo que ahora es protagonista. Es decir, tendría que escoger un poco mejor los papeles. Bueno, pues hasta aquí, Rick 2, no sé si tenéis algo que añadir. No. Pues voy a empezar a hablar de Resacón en Las Vegas, esa película que nos muestra el domingo de mucha gente por aquí. Y bueno, quiero empezar con destacando la banda sonora, que aunque no es una música que suela gustarme, me parece que en este caso ha sido muy acertada, y os dejo un poco con ella. With Joe, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my Chewy, that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the night, cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, cause we ballin'. It's poppin' a Patron every shower. Look, mama, I owe you just like the flowers. Serve you the truth with all that goody power. She got me throwing my money around. Ain't nothing more beautiful to be found. It's going down. When the blood, when the blow, I watch her roll. She got me throwing my money around. Ain't nothing more beautiful to be found. It's going down. Charlie must know I'm the man. My money lover like a number one fan. Don't open my mouth, let her talk to my fans. My Benjamin Franklin's a couple of grands. I got rubber bands. My paper planes making a dance. Get dirty all night, that's part of my. We building castles that's made out of. She's amazing, on fire blazing, hotter than Cajun. Girl, won't you move a little closer? Time to get paid, it's maximum wage. That body belong on a poster. I'm in the days, that bottom is waving at me like, damn it, I know you. You run the show like a gun out of holster. Tell me whatever and I'll be your chauffeur. She got me throwing my money around. Ain't nothing more beautiful to be found. It's going down, down. From the top of the pool, I watch her go. She got me throwing my money around. Ain't nothing more beautiful to be found. Estás escuchando Crossover, tu programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Bueno, estáis escuchando la canción de un tío que se llama Florida, separado, Florida, y la canción se llama Ray Round, que últimamente está sonando en un montón de sitios e incluso manda sonos de otras películas, ¿no? Empezó a hablar de esta resaca en Las Vegas. La sinopsis cuenta la historia de una desmadrada despedida de soltero en la que el futuro novio y sus tres amigos, dos días antes de la boda, se montan la juerga padre en Las Vegas. Dowd, interpretado por Dustin Barda, viaja a la ciudad del juego con sus mejores amigos, Phil, Randall Cooper y Stu, Ed Helms, así como con su futuro cuñado Alan, Thatch Galifianakis. Es complicado de decir. La juerga es de campeonato y como era de esperar, a la mañana siguiente tiene una resaca monumental. El problema es que, siendo incapaces de recordar nada de lo ocurrido durante toda la noche anterior, se encuentran con que el prometido ha desaparecido, topándose en su lugar con otras dos sorpresas en la suite del hotel: un tigre y un bebé. ¿Vale? Bonitas sorpresas. Sí. Para empezar, yo quiero decir que el título en español por primera vez acierta bastante. No digo que sea de todo, ¿no? Pero con el título de la película original, que se llama The Hangover, que literalmente se traduce como La Resaca. Lo que pasa es que, bueno, aquí han querido dar un nombre que llame un poco más la atención, dado lo que es el público español, ¿no? Sí. Y llama la atención televisivamente. Lamentablemente el título hace pensar que estamos ante una película de humor americano típico. Es decir, una sucesión de hechos absurdos, a veces más rebuscados que otras, sobreviviendo en su mayoría por chistes de pedo o cacapis. Porque la mitad de las veces es así. El director del film es Todd Phillips, conocido por películas como Starsky & Hutch, del 2004, o Road Trip en el 2000. Así las más llamativas, ¿no? Aunque a priori uno puede pensar, como dije antes, que se trata de una película estilo American Pie o sucedáneos, casi 300 tal, no. Está muy lejos de ello. Y ya en los primeros minutos de metraje te das cuenta de que nos espera algo muy diferente en esta película. Resacón en Las Vegas es, a mi criterio personal, una de las mejores obras del director, de lo que yo he visto de él. Hay otras que no he podido ver, entonces nada, ¿no? La historia se nos presenta como la despedida de soltero de Laut, y se intuye que habrá una juerga inolvidable, y tan inolvidable es que al día siguiente no van a recordar absolutamente nada. Y que no recuerden nada tiene una explicación bastante lógica. De todas maneras, voy a dejaros un poco con un corte de la película que va a demostrar lo que vas a ver durante todo el film. ¡Qué mierda! ¡Me cago en la puta! ¡Contrólate, tío! ¡Ponte unos pantalones, joder! ¡Phil, no entres en el baño! Al, tranquilízate, soy yo. ¡Phil, hay un tigre en el baño! ¿Qué está pasando? ¡Hay un gato de la jungla en el baño! Vale, vale, claro, ¡lo comprobaré, lo comprobaré! ¡No, no entres, ten cuidado, no, no! ¿Ves? ¿Ves? ¡Joder, es cierto, ahí dentro hay un tigre! No me jodas. ¡Sí! ¡Es grande, enorme! Bueno, como podéis ver, este es el momento al principio de la película cuando se encuentra con el tigre. Es brutal en sí mismo, ¿no? Y bueno, se van descubriendo otras cosas, ¿no? Y aquí es realmente donde empieza la historia que te cuenta, ¿no? Alan, Stu y Phil se despiertan en la habitación del hotel sin recordar absolutamente nada y notando la evidente falta de Doubt, el nombre. La trama nos irá desvelando poco a poco qué ha ocurrido la noche anterior y los inconvenientes que estos mismos deben superar para encontrar tanto a su amigo como sus recuerdos. Aquí tanto el director como los guionistas, John Lucas III y Scott Moore, no tienen películas así que todo el mundo conozca de alguna manera, ¿no? Toman una decisión acertada al no mostrarnos los hechos mediante flashbacks. No vemos un solo flashback. Y es algo novedoso que normalmente en este tipo de películas es todo ¿qué pasó? Y te van tal, aquí no. Aquí los protagonistas deberán seguir en marcha, atrás en sus pasos, intentando corregir sus errores para poder seguir adelante. Y todo lo que descubren lo harán a base de diálogos. Me recuerda mucho el desarrollo de otra película que me gustó bastante, a pesar de ser una comedia americana típica, de Colega, ¿dónde está mi coche? Sí, es verdad. Que también es bastante buena, a pesar de su chorrada innata. Es una chorrada, pero es una... Es una buena comedia. Y aunque tenga ese humor chorrada a veces de pedo de capis, tiene su lo mejor de esa película era el final, cuando descubrían dónde estaba el coche. Sí, sin duda. En esta película se sigue ese esquema. Y la verdad es que durante... Yo la estaba viendo y dije yo, ¿qué, dónde coño está? Y empecé a especular con cosas. Pero desde luego, ninguna de las cosas que yo especulé fueron el resultado final. Esto es otra cosa que también me ha encantado la película, que el final no es predecible. Exactamente, muy bien hecho entonces. Bueno, este salvaje despedida de soltero consigue conectar en todo momento con el espectador, introduciéndote en la historia. Y es que mantiene la intriga durante todo el film, ya te digo. O sea, llega un punto en el que te olvidas de que están buscando a alguien, ¿no? Y simplemente ves los enredos en los que se van metiendo. Pero estás todo el tiempo enganchado, no hay un momento en el que digas que te descuente. Bueno, creo que Iván quizás el cameo de... El cameo de Tyson. Que dije, joder, no sé, me aburrió muchísimo ver a Tyson. Porque como tiene que ser gilipollas, cogí y dije, va, yo no quiero ver esto. Me aburrió. Bueno, y bueno, Los Halcón en Las Vegas es una comedia como pocas he visto en los últimos años, ¿no? Quizás sea arriesgado decir que haré historia, pero desde luego yo sé que no va a pasar desapercibida ni para el público, como se ha demostrado. Y los resultados, y bueno, se ha demostrado también el resultado de taquilla, que fue en Estados Unidos, tuvo mucho tiempo, y aquí en España pues también se mantiene, ¿no? Y tras las coñas, el humor y las situaciones absurdas, hay una crítica de fondo. Primero, y sobre todo, a los clichés que rodean Las Vegas. Es decir, todo el mundo piensa que Las Vegas es, pues, putas, dinero y gastar y tal, ¿no? Aquí, pues, toman eso, todos esos, esos clichés, y te los cuentan de nuevo de una forma graciosa y parodiándose a sí mismos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Perdón. Y por otra parte, muestra a unos protagonistas que rehuyen de ser mayores, ¿no? En lo general, muestra, o sea, los personajes son gente comprometida con profesiones. Hay un profesor, hay otro que se va a casar, ¿no? Y tal. Y uno que intenta hacer su pareja, su vida en pareja que funcione. Y que, por cierto, delicioso el personaje que lleva al niño. Sí. Es el mejor de los tres. Sí, de hecho hablo de él, porque yo creo que es el gran protagonista de la película. Era el profesor que pasaba de todo, porque el tío pasaba. El tío que tiene una vida en pareja, que intenta casarse con una persona que pasa de él. Sí, y que le ha engañado. Que hace la vida imposible, y le ha engañado y le hace sentir culpable por ello, además. Y había uno que era el retraso mental, que es... El hermano no es retrasado mental, literalmente, pero es que tiene pinta de retrasado mental, que durante toda la película dices, joder, ojalá le partan la cara, porque ojalá le tiran por el coche o algo, porque es un coñazo. Es como, no sé, es un personaje tan estúpido que intentaría enchufar el mando de la Play 3 al revés, seguro. Bueno, creo que hay un comentario en el foro para nosotros. Sí, creo que especialmente para Bono, que ¿cómo puedes decir que, colega, dónde está mi coche es buena? Es de las pocas comedias que los chistes me parecían tan absurdos que no me reía, además de reiterativos. Es un comentario de Itsuki. La película es una chorrada, pero me refiero a lo que me hizo gracia, el desarrollo y el sentido de la película. O sea, dos tíos que buscan su coche, y al final el coche está detrás de una furgoneta. O sea, toma, spoiler. Eso me hizo gracia. La cara, esa película ya tiene más años que Matusalén. No tienes excusa, Bono, no tienes. Bueno, lo de chiste es castigando. Hay que hacer una cuña de spoiler, ¿eh? Y tienes que estar atento y meterla inmediatamente en el momento en el que vaya en plan el pitido, ¿no? Uf, entonces voy a estar por el programa de spoiler, macho, porque aquí nos cortáis un pelo. Bueno, continuando un poco con esto, ¿no? Lo que decía, de que es gente comprometida y demás, y aprovechan la ocasión que tienen para montarse una juerga padre, por cierto. Puede decirse que esto es una escapada de su realidad adulta. Un intento de volver a sus épocas jóvenes que se están quedando atrás, ¿no? Y aunque, bueno, hay muchos críticos de cine más expertos que nosotros que dicen que esto lo tratan mal, yo creo que en realidad no es que no lo traten mal, es que el director lo hace así a propósito. Lo deja al espectador que piense lo que quiera un poco, ¿no? A mí esto me parece un poco topicazo, vamos a ver. Yo estoy deseando tener mi familia, mi mujer, mi trabajo estable y sobre todo por la noche tener a mi mujer para esas cosas y demás, esos menesteres. O sea, eso de que cuando eres joven quieres ser adulto y cuando eres adulto quieres volver a tu juventud, a mí me parece un topicazo muy sobado ya en el cine también. O sea, yo creo que no, que es cierto, que la gente, en cuanto vayas a la rutina, te vas a rayar. Eso como comentario. Eso, pues, o sea, a ver, Iván, o sea, eso tendrá que ser cada persona la que lo evalúe. Evidentemente es dar por hecho muchas cosas. A lo mejor eres como Ted Mosby, eres feliz casado en pareja. Además, tú llevas una rutina diaria, tú. Todo, yo no. Yo no. Mi rutina no la lleva, aunque sea despertarse, ponerse en el ordenador y dormir. Y comer. Todos son rutinas en esta vida. Dormir 5 siestas. Correcto. Y bueno, un poco lo que contaba David antes, en cuanto a los actores, aunque todos hacen un muy buen papel. Perdón, no te interrumpí. Quería comentarte que dijiste lo de que otros expertos. Que bueno, que sí, que dicen que no está bien tratado. Yo te doy la razón a ti, que creo que sí está bien tratado, pero es que no lo enfocan tanto a eso como otras películas. Por ejemplo, Despedida de soltero, algo sí. Así. Que esa sí ya está enfocada a eso, pero que sí, que sigue el mismo intento de película que esta, pero es que más aburrido, digamos. Es que yo creo que no han querido que sea el tema central de la película. No han querido que sea, pues, otra vertiente que el espectador agudo pues sea capaz de apreciar, pero no quieren focalizarlo solo en eso. Es que hay muchas cosas que te muestran, te dan lo justo para que tú imagines, y pues te da otras subtramas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y pero no sé en lo que se basan. No te lo explican, porque no tienen por qué. Es igual que en esto, se ven felices. Simplemente que de vez en cuando quieren romper con esa rutina, ¿no? Y volver a disfrutar como cuando eran más jóvenes. Además, Alejandro, esto es lo típico de la crítica. Si esta película se hubiese centrado en mostrar eso, la habrían criticado. Sí, probablemente. Sí. Y bueno, con respecto a los actores y a las actuaciones, destacar el papel de Zach Galifianakis. Bueno, ostras, Galifianakis, como Alan, que a mi parecer lo borda en esta película, pero brutal. Demostrando un personaje con una cierta evolución psíquica, de que pasa de ser un tío sin amigos a encontrar a unos compañeros de aventura y amistad, porque al final de la película hay amistad, ¿no? Y desde luego, como decías, lo entrañable que se ve con el niño y las escenas que están sucediendo, pues son eso, son un poco de... te muestran, es en plan abrazable, ¿no? Como tal. De hecho, cuando hay un momento en el que consiguen saber de dónde ha salido el niño y se marcha y te quedas con ese toque de, jo, qué monos eran ambos, ¿no? Y bueno, ahora, lo que mencioné un poco antes, una mención especial a la OST, no es la música que suelo escuchar ni se aleja mucho de ella, pero yo creo que aquí, aunque no sean canciones creadas originalmente para esta película, la banda sonora me parece muy acertada, manteniéndote el lo que es enganchado a la fiesta, ¿sabes? Es decir, es música de que te lleva, es decir, cuando suena música de electrónica y tal, te hace sentir pues eso, que estás viviendo la película, incluso rescatando temas como Who Let the Dogs Out, porque un buen mix no debe empezar bajo, tiene que empezar alto y seguir subiendo. Exactamente, como decía Barney de Cómo conocía a vuestra madre. Tiene altibajos, perdón. Sí, pues eso, sale Who Let the Dogs Out de Bagua, con una H intercalada. Y esto se lo vemos a Christopher Beck, veterano en esto de las bandas sonoras, que ha participado en películas como El Diablo Viste de Negro, 12 en Casa o, bueno, el tema musical en American Pie, Menuda Boda, ¿no? Es un tío con cierta carrera. Y en definitiva, si estáis buscando una película de humor distinta a lo convencional y que sin duda no os dejará indiferentes a ninguno de vosotros, Resacón en Las Vegas yo creo que es la elección para pasar el rato. Sobre la música, además de eso que ha mencionado, tiene temas de Donas, de Phil Collins, de Danzig, este que está sonando, 13 Danzig, es de la banda sonora de esta película, y la siguiente que vendrá también, la que han sonado antes. Está siendo una banda sonora que me sorprende, vamos, que una película de comedia tan así tenga una buena banda sonora. De todas maneras, hay que dejar claro una cosa, es una comedia. Y eso es lo que es una comedia. Digo que mucha gente echa en cara a estas películas y no tener temas más trascendentales, pero es que es una comedia. Claro. No os esperéis ver un dramón tipo El Padrino o un tema especialmente trascendental de cara a la raza humana, ¿no? Es una comedia y su objetivo es hacer reír con situaciones absurdas y con, en este caso, una buena dirección. Nada más. Bueno, creo que hay unos comentarios en el foro para continuar con esto. Superdeimos está cagando mis muertos. Pues sí. Oye, Superdeimos, pero yo de Regno te conté al final. Conté al final de Regno. Bueno, has dado tantos detalles que... Vamos. Hombre, es que si hablamos de Regno 2, hay que hablar de Regno 1, evidentemente. Y la otra, si la otra ahí te jodí, lo siento. Sí, no te pierdes nada, ¿eh? Superdeimos dice, no he visto ni Regno ni colega, ¿dónde está mi coche? Gracias, Bono. Y también tenemos otro comentario de Itsuki, que sigue en sus 13 y dice: le has ahorrado una hora y media de sufrimiento a mucha gente, que no es spoilear, eso es contribuir al ahorro en psicólogos a la humanidad. Oye, tal y como están los psicólogos, también hay que darles trabajo, Bueno, esto ha sido un poco nuestra opinión, y Iván 2 una vez más salió a la calle, esta vez en la rotada en la que estuvimos y de la que hablaremos la semana que viene. Y... corrijamos, no salí a la calle, bueno, salí de mi sitio a otra fila. Sí, bueno, estuvimos viéndonos por ahí por la gente y hemos... En bata. Exactamente. En pijama. Y zapatillas de los Simpsons. Por cierto, salvo las zapatillas, casi que es como viene hoy, que dijo, pues luego voy en bata. Pero en bata. Si Alex responde lo que opina la gente. Una película que es original, innovadora, con mucho humor, tiene unos detalles cojonudos. La verdad se ha dicho, entretiene. Y a mí me ha sorprendido gratamente. Siendo el humor americano, que suele ser y que se espera, que no suele ser de mucha calidad, la verdad se ha dicho, la verdad es que sorprende. Bueno, como podéis ver, no somos los últimos que pensamos que sorprende, sino también la propia gente. La verdad es que encontramos con pocas personas que la hayan visto, a pesar de que incluso se puso allí en una pantalla gigante. pero yo como comedia os la recomiendo a todos, os vais a partir, os vais a pasar una gran tarde, si podéis ir a verla con amigos mejor, aunque casi seguro que acabáis con ganas de iros a Las Vegas, ¿no? Y bueno, los vemos, bueno, creo que está aquí hoy, no sé si alguien quiere puntualizar algo más. No. Bueno, pues nada, despedirnos, recordar a nuestro patrocinador, a Pepe Informática, el paseo de la Ronda, número 7. Y nada, agradecerle el estar aquí, porque gracias a ellos podemos transmitiros nuestras críticas, a veces mejores, a veces peores. Y nada, también recordaros nuestro blog, donde podéis bajaros nuestro podcast, www.crossover-fm.es con dos S, recordarlo siempre, y el foro, que a ver si le damos un poquito de vidilla, y os metéis en él y comentáis, que a nosotros eso nos encanta. Y nada, también agradecer a Luis por estar aquí hoy con nosotros. Lamento no haberte presentado antes, un fallo por mi parte. Pata, gracias a vosotros, lo estáis haciendo muy bien y a lo mejor nos veremos otro día. Por supuesto, las puertas quedan abiertas a futuras colaboraciones. También muchas gracias a la gente del foro, a Itsuki y a Superdemos, por estar aquí hoy a través de estas redes con nosotros. Sin más, nos despedimos hasta el lunes que viene y espero no veros con una resaca. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Soy el del coche de delante. Y yo el de atrás. Te tenemos rodeado. Sabemos que estás escuchando Quack FM. Memoriza ya el 103.4.